el Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Más de una vez he hablado por aquí del peso que tienen las ilusiones a la hora de vender un producto y cómo las compañías, conscientes de eso, aprovechan reclamos como la nostalgia, el cariño a un determinado personaje o cualquier otra estrategia para que al final sucumbamos. Aún recuerdo aquella burbuja que durante más de un año Nintendo fue alimentando con ese anuncio de un anuncio que finalmente sería Switch. Una burbuja que explotó en aquella presentación oficial de la consola donde finalmente pusimos nombre a todas las ideas que se nos pasaban por la cabeza. Y otras van ya en esa dirección, como Square Enix con Final Fantasy VII Remake o en mucha menor medida ese Cyberpunk 2077, que este paso veremos en 2077. Y esta semana, desgraciadamente, le ha pasado a Tomb Raider, lo que debería haber sido un gran anuncio como es el desarrollo de Shadow of the Tomb Raider, quedó deslucido por la ingente cantidad de información que un día antes se había filtrado por la red. Ya no solo el nombre, sino hasta la fecha de salida e incluso el vídeo de presentación. Al final, ¿qué ocurre? Que cuando vimos el juego, es inevitable que sintiéramos como poco algo de indiferencia, porque ya no había ninguna sorpresa. Y digo yo, ¿eso es culpa de alguien? ¿Es problema de la empresa? ¿Hace que el juego tenga menos presencia o calidad solo porque no ha sabido jugar con esas expectativas de las que yo hablaba? No sé, el tiempo lo dirá, pero me da que el programador de la web ha debido de pagar las consecuencias. En fin, esta no ha sido la única de las noticias, luego vamos a hablar porque ha sido una semana muy completita en todos los sentidos, pero antes, por supuesto, tengo que dar la bienvenida a mis compañeros, ahora sí que sí, ahora estamos los cuatro aquí reunidos. Tony, bienvenido, una semanita más. Muchas gracias, en principio yo no iba a estar porque teníamos que grabar el fin de semana y yo estaba en Madrid, pero mira, el destino ha querido que yo, volviendo de los madriles, pues esté aquí con todos vosotros compartiendo un día más un programa. Sí, de hecho hoy es martes, ni te cases ni te embarques, así es. No iba a hacer ninguna de las dos cosas, con lo cual tampoco es... no, pues, bien. Bueno, pero una pena que no nos viésemos en Madrid, tú. Una pena, sí señor. Ya habrá más oportunidades ahora que la Madrid Games Week, o como se llame, está más cerca de hacerse realidad y de recuperar el sitio que tendría que tener. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. De todas formas, hoy vamos a hablar de Sonic, que eso sí que creo que te hará mucha, mucha ilusión, ¿eh? A ver, bien, porque vamos a hablar de un Sonic con el que no te puedes meter. De momento. Ya veremos qué ocurre. Bueno. Bueno, le damos la bienvenida, por supuesto, también a Aitor. Hola, hola, que además creo que has tenido una semana muy buena. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sí, la he tenido muy buena, pero también muy sufrida. O sea, ha costado mucho, más de lo que yo me pensaba, pero ya por fin está aquí, ya tengo la fibra, después de muchos obstáculos. Espero que se note en la calidad de la retransmisión a la hora de yo participar en el podcast. Y flipando con la diferencia. Mi vida ha pasado de contarse en horas las descargas a minutos y los minutos a segundos. Es flipante. De hecho, tenía como en Steam una cola ahí de descargas de que si Payday, actualizaciones, el Pug. Y las tenía ahí guardadas para que cuando llegase el día, ¿no? Y tardó nada, un clic. Ha llegado el día. De hecho, y genial. Estoy ahí ya preparando el canal de Twitch, estoy ahí haciendo pruebas, así que dentro de poco podremos empezar con ese Dead Space, que sé que tenéis muchas ganas de verme sufrir. Eso, queremos verte sufrir. Porque además, eso, yo he empezado hablando de las expectativas, que hay que ver que nos montamos. Al final, ese sueño húmedo que era la fibra, ¿se ha cumplido? ¿Con creces o qué? Yo creo que sí. Con crece, ¿no? Hombre, por supuesto. Ahora ya no me baja de la fibra a nadie, nadie. Muy bien. Pues le tenemos que dar la bienvenida, por supuesto, también a Juanjo, que aquí está con nosotros. Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues yo esta semana, en vez de estar todo contento, jugando, estoy súper agobiado porque... ¿Qué dices? Después de muchísimos años, he vuelto a estudiar y... ¡Ojo! Y has no hecho pellas, seguro. Sí, no, que va. Te has ido a fumar, ¿sabes? A la entrada del colegio. Es que voy a clase, tío, y la verdad es súper agobiante. Yo no me acordaba de lo que era tener que llevar así todo para adelante, trabajo... Una pregunta, Juanjo, perdona sí, que te corte. ¿El profesor es mayor o menor que tú? ¿Y los compañeros? Cuidado, los compañeros. Tengo varios, ¿eh? Los compañeros son, pues eso, hay unos mayores, otros menores, depende de... Hay de todo un poco. Y profesores, hay algunos que son mucho más jóvenes que yo y otros que son un poco mayores que yo, dependiendo de... Entonces, claro, es raro, ¿no? Es raro porque lo tienes que tratar un poco con pues coño, es tu profesor. Sí, claro. Entonces, de todo se aprende, ¿eh? Y eso yo creo que te favorece, ¿eh? Porque yo creo que te van a tratar a ti como un igual. Que a lo mejor quien es más joven, siempre está el tema ese de la edad, ¿no? Que impone más respeto a un profesor, creo yo, ¿eh? Me favorece mientras no me conozca. Cuando me conozca sí. Ya, me pierde todo el respeto seguro. Yo creo que te vas a marcar un física o química, ¿eh? Ahí va a haber lío con los profesores, hostia, con los compañeros. En los baños. Madre mía, ojo, en esa serie moría gente, ¿eh? Yo no. Cierto. No hagas spoiler, pero sí, es verdad. Moría al principio, bueno, y al final. No cuentes nada, pero que no, que ya me estáis acojonando, tío, que lo único que hago es ir a clases por la tarde, tranquilo, ¿eh? Tú siéntate en el autobús atrás con los malotes y ya está. Eso, en el autobús, ojalá. Madre mía, haciendo spoiler de física o química, ¿cómo empezamos hoy el programa de fuerte? Ojo, ¿eh? En esa serie, uno del Atleti dejaba embarazada una emo, ¿eh? Mejor que no me pase yo por ahí. Madre mía. Bueno, yo soy Sergio, presento esto y esta semana quiero hablar de una gran película de anime que se ha estrenado esta semana. Yo fui a la premiere en Madrid, se llama A Silent Voice. En Japón salió en 2016, creo recordar, hace ya mucho tiempo. Pero es una película preciosa y es de estas cosas que hace Selecta Visión, que hizo hace también relativamente poco tiempo con Your Name, otra gran película, que monta una especie de eventos de solamente 3 días vamos a proyectar esta película. ¿Qué ocurre? Claro, esta película no tiene mucha tirada, mucha gente no va a verla, tiene un nicho de mercado. Pero qué bonito es ver toda la sala llena de personas que quieren ver una película. Que no se meten, bueno, voy a ver Pacific Rim porque no ponen nada en el cine. No. Todos, nada más que salía el logo del lobo de Selecta Visión, todo el mundo aplaudiendo. Era como un salón del manga metido en un cine. Era precioso y la película una auténtica joya. Como conciencia, yo creo que a las nuevas generaciones sobre, ya digo, el acoso escolar, el bullying, la amistad. Una película muy adulta que a lo mejor con los prejuicios de es que esa animación de verdad no tiene nada que ver. Una película preciosa que además, si no podéis ir al cine, tiene que estar de otras vías que se puede ver porque ya tiene su tiempo, ¿eh? Algo así pasó con la de Mazinger Z. Se estrenó en muy poquitos cines durante un finde sí. y quien pudo ir a verla, genial, pero se acabó. Sí, yo creo que estas cosas hay que apoyarlas. Yo he podido acudir a un par de eventos de estos y una cosa que me gusta es el respeto, que es algo que muchas veces va al cine y la gente, como tú bien has dicho, va por ir a ver la película, se ponen a hablar, se ponen a comer, así cosas. Yo he llegado ahí a una película y ver cómo se hacen un bocadillo de atún, tío, que eso es asqueroso porque está oliendo el atún mientras estás viendo la película. Sí, sí, sí. Es algo que te saca totalmente del momento. Sin embargo, cuando va a un evento de estos, todo el mundo tiene un respeto reverencial por lo que está viendo. Y entonces está todo el mundo viendo lo que tiene que ver sin molestar, sin... Es algo que a mí, por lo menos, me encanta ver ese tipo de cosas. Es muy bonito, ya digo, porque que al final de una película la gente aplauda, es que parece una cosa tan tonta, pero te vienes arriba, ¿eh? Yo creo que aplaudo en muchas películas cuando acaba un que aplauda solo, ¿eh? Sí, mira, y lo que ha dicho Juanjo del tema del respeto, yo una vez, era una película, éramos 4 nada más, más o menos, un tío de delante tuvo la desfachatez de quitarse los zapatos y poner los pies encima del asiento de delante, que digo, tío, ¿pero qué haces? Sí, sí, a mí me pasó con la última película de Tom Hanks, no me acuerdo ahora, las del Código Da Vinci, por una que es Inferno, creo que era. Inferno. ¿Qué película? Bueno, primero, la película era malísima, pero es que no había nadie en el cine. Éramos 3 personas que nos abrieron la sala para nosotros solos. Qué experiencia más desagradable. Ahí lo voy a dejar, de verdad. ¿Qué película más mala? Y la cara de circunstancia de Tom Hanks... Madre mía, es que es para que lo metan en la cárcel, no es por nada. Pero es su cara de circunstancia de toda la vida. Pues tiene una cara que es que no sé cómo puede levantarse. Oye, un respeto a Tom Hanks, por favor. Lo siento, en esa película yo no sé qué se tomaría, pero no estaba a la altura. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque tenemos que hablar de videojuegos, vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de debates, vamos a hablar de muchas cositas que os vamos a contar en el sumario del programa de hoy. Y es que, como decía antes, un torpe aviso en la web oficial de Tomb Raider un día antes de lo previsto destapó el secreto a voces que es Shadow of the Tomb Raider. Vamos a hablar sobre nuestras expectativas ante este cierre de la trilogía creada por Crystal Dynamics y, por otro lado, ese anuncio de Sonic Mania Plus que sí que ha supuesto una auténtica sorpresa, así como la llegada del icónico Geralt de Rivia a Soul Calibur 6 como luchador. Esta noticia nos ha servido para reflexionar sobre los crossovers en los videojuegos. ¿Es esto algo relativamente nuevo? ¿Son un reclamo para los jugadores? Toca hablar de ello en una época en la que parece que se ha convertido casi en norma ver a personajes que en otro tiempo eran intocables aparecer en franquicias ajenas. Quédate hasta el final porque además del habitual al que estamos jugando en esta ocasión, toca hacer nuestro particular ranking de juegos RPG favoritos. ¿Coincidiréis con alguno de los nuestros? Luego lo veremos porque todo esto y mucho más aquí como siempre en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Las noticias. Y la primera de las noticias, ya lo he adelantado antes, ese Shadow of the Tomb Raider que llevamos meses y meses, que ya sabíamos el nombre y casi lo sabíamos todo porque un día antes de ese anuncio oficial que en la web se había colgado como un logo para añadirle misterio, tú te ibas al código fuente de la página, no hacía falta ser un hacker ni nada del otro mundo, y es que lo sabíamos ya todo, una sinopsis del juego, el nombre por supuesto, el día de salida, el 14 de septiembre de este mismo año, y hasta un teaser de presentación que ya conocíamos. Claro, cuando al día siguiente lo vimos, no levantó casi nada de expectación o de ruido en las redes sociales. Eso sí, nos han dicho que el día 27 de abril vamos a tener más información, esperemos que no se filtre en esa ocasión, y yo no sé lo que habéis visto. Primero el anuncio en sí, que ya digo que creo que es bastante interesante cómo ha surgido todo de mal, de qué forma tan torpe, y luego el contenido, el material. ¿Qué os ha parecido todo eso? Pues el contenido como tal, el tráiler, como no es representativo de lo que va a ser el juego real, más allá de la ambientación, poquito te puedo decir. La fecha de lanzamiento, perfecto, cerquita, después de verano, perfecto, genial. El logo me ha encantado, esta especie de eclipse, eso me ha gustado. Y a la espera de ver más, porque si juegas al primero, bueno, al de 2013, a mí personalmente me encantó. Y si juegas al segundo, no solo te encanta, sino que te deja con ganas de más. Sí. Porque la historia ya invita a ello. Yo creo que el segundo, en mi opinión, a mí no está a la altura del primero. Y lo que he visto, lo poquito que se ha visto, porque es un teaser, creo que recupera un poco ese tono más oscuro de ese primero. Y ojalá, yo me alegraría. Pero se diría que ver más allá, ¿eh? Creo que va a ser el más oscuro de los tres por sí, lo que aparenta, ¿no? Incluso por el nombre, claro. Shadow. Sí, Shadow. Eso es. De hecho, estoy un poco de acuerdo con Tony en el caso del 2, ese final. A mí me dejó con ganas de más también, ¿eh? Sí, especie no de quería decirlo del final justamente, pero sí. Pero sí, a mí me dejó, por lo menos con la confirmación de que iba a haber tercera entrega o por lo menos un cierre de esto, de todo esto. Y más allá de que se filtrase o no, yo le sigo teniendo las mismas ganas que antes. Espero ver más material para confirmarlo, pero bueno, va a ser uno de los imprescindibles de este año. Pues yo me pasa todo lo contrario que a vosotros. Yo creo que la saga tuvo un reboot muy bueno, muy prometedor. A mí me encantó el primero de esta trilogía posterior. Me encantó, pero me parece que con el tiempo ha perdido toda esa frescura que había llegado a originar, toda esa, como si dijéramos, novedad, y ahora me resulta como otra vez más de lo mismo, pero de lo nuevo. Como que han requemado lo que habían hecho. ¿Te pasa jugando a la segunda de esta nueva trilogía o volviendo a la primera? En esta segunda trilogía es mi sensación general con respecto a la trilogía. Ha sido demasiado continuista, pero con exacto, me parece que no han sabido seguir, en vez de increciendo, han ido, para mi gusto, decreciendo en cuanto a originalidad. Y yo Que es normal, pero no me gusta. ¿Cómo yo veo un problema del desarrollo del personaje? Es decir, a mí el primero me encantó ese sentido de la supervivencia de una Lara que es casi una niña, como aquel que dice, y cómo se hace mujer y cómo vence la adversidad y todo el rollo. Y luego el segundo, sí, mucho tiroteo, muchas explosiones, pero ya perdí un poco esa identidad del primero por el camino. Es la sensación que me dio. Como que todo muy espectacular, la idea del gancho, todo lo que tú quieras. Pero yo me quedé que lo terminé y no sentí ni por asomo lo que sentí al terminar el primero. Sí, dije, sí, bueno, sí. Es un juego más con una factura técnica impecable, pero no me llena. Me refiero exactamente a eso que has dicho. Es que es esa sensación. Pero te digo una cosa, creo que es una IP que ahora mismo está al alza, porque no hay muchos juegos de este tipo ahora mismo. Me parece, hombre, hay muchos juegos de aventura y tal, pero con esta temática, que era más bien esto estaba copado para Uncharted, pues Uncharted ya está retirado. Y ahora mismo. Bueno, yo creo que es. No. Yo momento... tengo una pregunta que haceros a vosotros. ¿Jugasteis al DLC de Rise of the Tomb Raider, el Blood Ties? Sí. No, yo no. El de la casa no. Vale, es que eso a mí me da mucha rabia porque es importante para la historia, pero es un DLC y es como, tío, ¿por qué? Además, era exclusivo de Play 4, ¿puede ser? No, lo juego. ¿Del 20 aniversario? No, está en PC. La edición del 20 aniversario salió para todos al final. Vale. Lo que me pediría esta tercera entrega, sobre todo, sé que en la segunda hubo ahí un intento de ser un poco más, pero aquí que se demuestre ya por fin algo más de importancia a las tumbas, ¿no? A esos puzzles, que eran seña característica de los antiguos. Sí, muy de acuerdo. Y fíjate, lo que decía Tony del DLC, a mí me gustó incluso muchas de las partes del juego, más que el juego base, porque volví a salar un poco más de hacer de detective, de seguir las pistas. Que eso, en la historia principal, yo mataba gente y muchas veces decía, es que no sé ni a quién estoy matando, no me interesa nada. Exacto. Pero aquí descubrías a la persona y a la familia de la persona. Y más tú que eres fan de Life is Strange, digo, es imposible que esto no le guste. Sí. Pues ojalá vaya por esos derroteros, ¿eh? Lo dudo bastante, pero ojalá. Ojalá. Bueno, que quiero hablar ahora de una cosita muy importante de la que sí que sabemos más. No sé si alguien se lo esperaba, yo creo que no, que esto sí que ha sido una sorpresa mayúscula. Y es que Sega ha presentado en el marco del South by Southwest Film Festival, que es un festival como de cine, el nuevo Sonic Mania Plus, que va a ser la edición más completa de este exitoso Sonic Mania en formato físico y con varios extras como dos nuevos personajes y nuevos modos de juego para Play 4, One y Switch disponible este verano por $30. Más cosita, bueno, estos personajes va a ser Mighty de Armadillo y Rey de Flying Squirrel como personajes controlables, y el modo es un modo de juego competitivo para hasta 4 jugadores, además del llamado Encore Mode. Más cosita, el formato físico, no sé si habéis visto esa edición, los extras que trae, esa portada holográfica, un libro de arte de 32 páginas, una carátula reversible que recuerda pues a la de los juegos de Mega Drive. Sí. Y bueno, simplemente no, hablad bien. Genesis. A ver. Genesis. Bueno, debo decir una cosa, ¿vale? Muy importante, porque se había dicho por todos lados que la actualización iba a ser gratuita para los que tuvieran el juego base. Y os digo que no, que es de pago. Lo ha confirmado un representante de Sega, ¿vale? Para que nadie se lleve engaño. Quien quiera estos dos personajes y el nuevo modo de juego, teniendo el juego que ya está a la venta, tiene que pasar por caja. Pero bueno. Y no me parece mal. De hecho, a ver, es trabajo extra. Yo estaré encantado de pagar eso. Incluso me plantearé pillarme la edición física porque, joder, es mi segundo juego favorito de 2017 y es una auténtica gozada. Bueno, eso ha empezado diciendo que no creías que nadie se imaginara esto. Yo tengo por ahí un tuit de cuando salió el juego que decía que si alguien dudaba de que iba a salir la versión física de este juego. Sí, yo eso no lo ponía en duda. Pero no, más contenido. El contenido. Contenido. Vale. Sí, lo del contenido, pues hombre, se imagina que algo meterán para incentivar que hay una que compre la edición física. Yo, por supuesto, la pillaré porque me pillé la coleccionista y no venía con el juego físico, que me parece de coña, ¿no? Cuidado, pero... que en esta semana ha salido una edición coleccionista sin el juego directamente. Bueno, eso ya... Eso no lo comentaremos, pero madre mía. Pero aparte de eso, quiero decir que, por supuesto, me lo pillaré porque ya es lo que tiene que completar la edición coleccionista es esto. Y ya una vez que lo tenga, ya cierro el círculo, no lo saco ni del paquetito y así ya se queda cojonudo. Madre mía. Yo, mira, tengo mucha curiosidad por los que sí que soy fan de Sonic, de Sega en general. Ese Mighty de Armadillo y el otro personaje, ¿realmente os interesa? ¿Realmente tiene tanta historia? Yo hablo Mighty, de la ignorancia. Sí. Mighty es, en teoría, uno de los primeros diseños de lo que iba, lo, de quien podía ser Sonic. Sonic en un principio podía haber sido este armadillo. Está por ahí en archivos y en cosas de estas, que es un personaje que cuando empezaron a diseñar, pues igual que supongo que Mario no tendría la forma que tiene, sino que estarían haciendo diseños de personajes. Era carpintero. Lo que fuera, quiero decir que esta era una de las versiones que podía haber salido. Y yo del armadillo sí que sé que era eso. La de Flying Squirrel no pero sé. ¿Pero a nivel jugable cambiará algo? No, sí, será seguro, mismo. Seguro. ¿Sí? Ni yo que sea creo. Un poquito, seguramente cambie. Bueno, ya veremos qué ocurre, porque es que esto no queda aquí. Es que Sega también ha anunciado una nueva serie de animación, bueno, una serie de 5 capítulos, de cortos, sin diálogos, que la banda sonora está a cargo del autor el que hace la banda sonora de Sonic Mania, que el primer episodio va a llegar a mediados del próximo mes, y luego hemos visto un pequeño teaser que no se ve absolutamente nada, pero que confirma que hay un Sonic Racing en camino por esa R que hemos visto, y que yo me alegraría, porque yo me acuerdo siempre esos debates que se hacía antiguamente, cuando realmente había una rivalidad entre Mario Kart o Sonic Racing, ¿no? O Sega Racing, y yo decía, madre mía, porque realmente tenía un gran nivel. Para mí siempre Mario Kart ha estado por encima. Pero ojalá vuelva, de verdad. Me parece un juego fantástico, ¿eh? Sí. Además es una oportunidad para ver personajes de Sega que ya vemos muy poco, como el prota de Shenmue o, yo qué sé, Ayai. Está muy guay, la verdad. Pues a el ver. Prota de Shenmue, me ha encantado. El prota. Es que ahora mismo me sale Yusu. Ah, no, sí, Yu Suzuki. Vale, sí, Ryo, sí, sí. Ryo. Yu Suzuki es el señor, el que lo hace. Hostia, tío. Es que ves, siempre me confundo y no quiero cagarla. Vuestra culpa, vuestra culpa. Vuestra gran culpa. Hombre. Bueno. Por si alguien se piensa que es Ryo Hazuki, ¿vale? Que no se diga a la gente, no, es que no dan la información. El nombre eso, del Ryo personaje. Hazuki y Yu Suzuki. Exacto. Es que siempre me confundo. Sí, con son japoneses, tío, da igual. Bueno, venga, vámonos a Barcelona, porque es que resulta que hace tan solo unos días sabíamos que la Barcelona Games World iba a cambiar de recinto y de fechas, y ahora se confirma que el evento va a dejar de contar con el apoyo de AEBI. Quien no lo sepa, AEBI es la Asociación Española del Videojuego, y por su parte han dicho que van a volver a Madrid, de la que se fueron hace ya un año. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir teniendo esa Barcelona Games World, aunque sea sin el apoyo de AEBI? ¿Vuelven a Madrid? Madrid, que va a tener otro cambio de nombre. Hemos pasado por el Game Fest, por el Madrid Games Week, Madrid Games Experience, y ahora otro nombre. De hecho, hay fecha. Se va a celebrar del 18 al 21 de octubre. Incluso se sabe hasta la nave 14 y 14B del IFEMA, según el Confidencial. Esto se va a traducir, yo supongo que en un apoyo mayor por parte de la Feria en Madrid, que el último año, Aitor lo puede corroborar, fue un poquito triste el evento, ¿eh? Y caro. De hecho, los dos últimos, creo recordar, el último no fui ya directamente, porque yo ya había ido el año anterior y ya me encontré con el pastel. Y dije, esto no es para mí, esto no es para mí. Y ya abandoné completamente. Sí. Pero sin duda, siendo un poco... ¿cómo decirlo? Avaricioso o codicioso. A mí me viene bien esto. Lo siento por Barcelona, pero... No, oye, te entiendo al final, perfectamente. Yo creo que lo mejor hubiese sido, pues, si no pueden abarcar dos ciudades al año, pues que se vayan alternando, ¿no? Un año Barcelona, otro año Madrid. Pero bueno, lo han decidido así. No sé, ha habido, por lo que se ha podido leer por ahí, que hay malos rollos y tal. Así que... no sé en qué acabará todo eso, pero bueno, de sí, momento lo tenemos final, este año en Barcelona. Perjudica, yo creo, que a los jugadores sean de Madrid o de Barcelona, porque es que hay un cachondeo. O sea, cada año se inventan algo diferente. No hay algo uniforme que tú digas, se va a construir, yo qué sé, como ocurre en Francia con el Paris Games Week, que eso ya no lo mueve nadie. Como ocurre en Colonia con la Gamescom, aquí no pasa a día de hoy. Y yo me acuerdo, en Barcelona, yo tenía una envidia tremenda, porque veo que llevan a Arada, el de Tekken, a que de una conferencia, veo que llevan a Jimmy Tabata, Martínez. Claro, a Charles Martínez, por ejemplo, a Tabata de Final Fantasy, llevan actores de doblaje, y veo que hay un cartel impresionante. ¿Y aquí qué tenemos? eSports. eSports. Ya está. Claro. Pues yo, un camión de race y ya está. A mí me gustaría que la alternancia fuera mayor todavía. Yo, como el evento está claro que no puede llegar al nivel de la Paris Game Week, E3, etcétera, etcétera. Porque no quieren, ¿eh? No, claro. Y porque hay otros por delante. Hay unos intereses y hay ciudades más grandes. Hay que admitir que París es mucho más importante a nivel global. Y en Europa o en el mundo se siente más como capital de Europa Alemania o Francia que bueno, España. Bueno, que nosotros tenemos el Game Lab, que tiene una relevancia importante. Sí, no lo dudo, pero ahora mismo otros bueno, se han situado... Bueno, teníamos, ya veremos qué pasa. Otros se han situado por encima nuestra en esta carrera de ver quién está a la cabeza de hacer ferias en Europa. Pues vamos a hacer una feria para nosotros y vamos a hacerla alternando entre diferentes ciudades. Yo no tendría ninguna pega en que fuera un año en Sevilla, otro año en Valencia, otro año en Bilbao, Murcia, en Madrid, en Barcelona. No, me parece bien porque es una manera, por ejemplo, en pero Sevilla... Pero no fidelizas al público. Pero ayudas a ese sitio. Mira, Sevilla es una ciudad con un incipiente auge de la programación, con Blasphemous se ve, ¿no? Entonces sería una manera de fomentar eso, de que la comunidad en ese sitio siente importante el que el sector de videojuegos apoya la zona. Ya, pero no puede hacer una ONG de hoy nos vamos a Algeciras a hacer el evento, mañana a Sevilla, claro. Es que... cada año en un sitio. Hay que pensar también en la movilización de la gente. Claro. Barcelona o Madrid, al final son sitios, sobre todo Madrid, que es más céntrica, a la hora de movilizar a más gente, que pilla más a mano, ¿no? A gran parte de la población española. Yo, como inciso, deciros que tanto al Game Lab le puede pasar lo mismo que a la Games World por irse eso, para Madrid. Por eso es lo último que se está diciendo, con lo cual... Hay rumores. Pues eso sí que me parece un error, porque la Game Lab, que es de desarrolladores, lo que está claro que en España el sitio con más desarrolladores es en Barcelona. No te diría que no, pero los que más destacan ahora mismo están en Madrid, que son Tequila Works, Mercury Steam... Sí. Pero es que ¿cómo nos van a tener en serio los de fuera si ni nosotros mismos nos tomamos en serio? Es que no es normal. Yo me acuerdo hace ya bastantes años antes de todo esto, en la época del Game Fest, que yo me fui hasta Bilbao a una feria de estas. Y al año siguiente... ¡Qué envidia, tío! Claro, y al siguiente me fui a Córdoba, que ese año se hizo allí. Y al final te das cuenta de que todo se diversifica tanto que ninguno llega a la excelencia de lo que estamos pidiendo en otros países. ¿Por qué? Porque si todo el año lo haces en un sitio, tienes unos acuerdos con el ayuntamiento, una subvención, un no sé qué, pero si cada año, esto es, lo voy a decir mal y pronto, pero el coño de la Bernarda y cada uno se va donde le da la gana, pues me parece esto muy cutre. Es como elegir la sede de final de Copa todos los años. Esto es lo futbolero, lo habréis entendido. Yo no. Efectivamente. Sí, sí. Pues yo te digo que el Wanda está muy bien, que fui hace nada. No, pero sí que es verdad que hay que ponerse serio con esto. Porque sí que es verdad que el Game Lab, lo que estoy viendo es que puede marchar por falta de ayudas, dice La Vanguardia. Pero, claro, a ver, si es por falta de ayudas económicas, pues entiendo que, coño, priman unas cosas. Pero hay que poner esto de una manera sólida. Sea en Madrid, en Barcelona, donde sea, pero... irse moviendo de un lado para otro, entiendo que corren tiempos difíciles en este caso, hay temas políticos, temas económicos, pero claro. El problema es que no debe ser fácil, pero hagas una feria 4 años seguido y 4 años con un nombre diferente, porque es que ya es que por ejemplo es que increíble, no es eso, sí que no es serio. Entonces mi propuesta de hacer en Murcia no va a cuajar, ¿no? Tú haz una votación, a ver si prospera. Recoge el change. Mira, te digo por donde vivo yo, que la votación es totalmente pacífica, no vienen policías, todo el mundo se... Bien, bien. Claro, y ya está. Bueno, vamos ahora con otra noticia triste, muy triste, porque PS Vita dice adiós. Lo ha confirmado PlayStation España, que ya no va a haber stock, no va a haber reposición de las unidades que se ponen a la venta, ni ningún tipo de distribución, y por tanto va a quedar oficialmente descatalogada la portátil de Sony en nuestro país. ¿Qué podemos decir? Bueno, ha vendido en total alrededor de unos 15 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en la consola de Sony menos vendida de su historia. Esto hay que comentarlo, obviamente, pero reconozco a nivel personal que yo sabía que tarde o temprano esta noticia la íbamos a tener que comentar en este programa. Porque Vita, aquí en Occidente, no ha cuajado, nunca llegó a cuajar. Bueno, Occidente en todo el mundo, pienso yo. Bueno, Japón. Japón es como una isla, nunca mejor dicho, en todo el espectro. Bueno, pues eso, qué pena. Qué pena, porque la portátil a nivel técnico de verdad está bien. Sí. Y el primer año de vida yo creo que bastante decente. Pero luego no supieron dar una continuidad. Sí, y es una auténtica pena. A ver, Vita, recuerdo que cuando se anunció y se vio que era bastante más potente que 3DS, ya la gente la dio por ganadora. Nada más lejos de la realidad. Sí, es verdad que Vita ha tenido un catalogazo increíble durante su primer año y medio, 2 años de vida. Y a nivel japonés, bueno, sigue más viva que nunca. Pero es una pena que realmente un bicharraco tan potente como era Vita, pues ahora esté así. Y de hecho, es curioso, os lo he contado a vosotros fuera de micro y esto lo quiero compartir porque es bastante curioso. Yo de esto me he enterado en clase y mi profesor, Víctor Pedreño, que está haciendo un juego para Vita y otras plataformas, le he dicho, oye, Víctor, que van a descontinuar la Vita, la descatalogan. Y el tío flipando, digo, ¿vas a hacer un juego para una consola descatalogada? Se empieza a reír y dice, pues sí. Hombre, para la gente es que la tiene, ¿no? Claro, por lo menos. Es que mucha diferencia ¿sí? no iba a haber. ¿Cuántas se vendían ahora? Claro. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia? A lo mejor muy ya, poca. Pero ahora sí que es ya el... Sí, sí. El firmar el contrato definitivo de decir, ya se acabó. Bueno, a menos que la quieras de importación, ¿no? Bueno, claro. En otros países me imagino que sí que se seguirá vendiendo. Pero a mí me... Ahora, con esta noticia, me pongo a pensar, ¿habrá especulación de Vita ahora? Sí, ¿Se comprarán las últimas unidades para revenderla más cara? Yo creo que ya no. Había especulación con las tarjetas de memoria, porque son carísimas, carísimas. Es un formato propio de Sony, no son SDs. Y ahora con las consolas... Vas a flipar. Y con las que eran de colores, que no sé si salieron de Japón, el modelo siguiente, que no sé si quitaba la OLED y ponía otra, o era al revés, vas a ver que como pero mínimo... Si es que, Tony, si es que todo el que tiene la consola la tiene guardada, o casi todo el mundo, vale, la tiene guardada en un cajón cogiendo polvo. Eso es que es una realidad. Y luego yo sí, creo que no había... Te digo que no. Muchas esperanzas, yo me acuerdo ese primer año con el Uncharted, con el Gravity Rush, no sé qué. El Killzone, no sé qué. Claro, incluso yo me acuerdo esa gran promesa que nunca se llegó a hacer de un BioShock para Vita. Ya, tío. Qué pena. Y yo creo que de todo esto también es una lección que tenemos que aprender nosotros como jugadores. Que nunca está todo el pescado vendido desde el primer día. Que una consola tan superior técnicamente como era respecto a 3DS, 3DS con ese inicio tan malo, incluso vendiéndose a 250 euros, que luego Nintendo la tuvo que rebajar, dando el plan embajadores. Pues como una le comió la tostada a la otra cuando parecía que ya era irrevocable. Y ocurrió. Bueno, he de decir que esto ha pasado toda la vida, ¿eh? Nintendo lleva reventando con su consola portátil siempre peor técnicamente que el resto, lleva reventándola a todas desde el inicio de este mercado en portátil, ¿eh? Desde la Game Boy y la Game Gear hasta ahora, a todas. Pero es que la PSP, que vendió muchísimo, al lado de la DS no vendió nada. Sí, pero es que hay una diferencia. O sea, es que entre ser la más vendida y que no te compre nadie, hay un hueco de mercado muy grande. PSP no era la consola más vendida, ninguna, la portátil más vendida, ¿vale? Pero tenía su público y vendía 50 bien. Millones de usuarios. Y daba beneficios, claro. Si lo que estoy diciendo no es que... Es que solo incidiendo lo que estaba diciendo tú al final, que 3DS le había comida tostada, ¿no? Si es que Nintendo, a todas, ¿sí? No ha dejado una viva. El dominio de puño de hierro de Nintendo respecto al mercado portátil es atroz. Es un ogro. A lo que lo coge, lo revienta. Da igual que sea la que sea. A todas las revientas. Virtual Boy también salió muy bien. Eso no es una consola portátil. Técnicamente sí. No. Sí, yo puedo ir por mi casa con la Virtual Boy. Hombre, claro, y también puedes ir con la Wii bajo el brazo. Sí. Por favor. Perdona, así se presentó la Wii, recuerda. Pero yo es que me acuerdo de aquellos años, ya no es que se hablase de Vita va a ganar a 3DS, los debates tan estúpidos de siempre, sino que en aquel momento, en cuando 3DS ya empezaba a repuntar, el debate era, ¿los juegos para móviles vencerán a 3DS? Claro. Y al final no se ha cumplido ningún pronóstico, ¿eh? Ninguno. No. O sea, los analistas a la calle, todos. Porque todos, no han acertado. Pues. Y ahora yo sí, perdón. No, solo iba a decir que lo de la PS Vita me parece una cosa tan surrealista como consola, porque la máquina tú la ves. Primero, la consola, el diseño está guapísimo. La consola es un portento. Es súper potente. Sí. Hay una cosa de diseño que no me acaba de gustar y es el panel táctil trasero, ¿eh? A mí no, lo que no me gusta es cómo lo anunciaron. No sé sí, si pero, lo recordáis. Sí, me acuerdo. Uf. No, poco estaba mal, tío. Y lo del panel táctil es verdad, pero al final es como el 3D en la 3DS. Sí, pero te tienes que sujetar sobre el panel táctil para agarrar la consola. Pero que tú al final los juegos no lo usaban y ya está. ¿Sabes? Que puedes hacer eso. Sí. Pero el asunto, como el 3D, la 3DS, al final los juegos no le daban ese uso al juego, a la consola y ya está. Si la cuestión es que con siendo el maquinón que era y con el precedente de la PSP, haber caído de esta manera al nivel de Wii U, y que no haya sonado tanto lo de la Wii U, siempre hay que ver Nintendo, hay que ver, pero aquí esto ha pasado desapercibido, una cosa que no hemos enterado por un tuit. Claro, así y ahora que... sí. La pregunta es obvia, ¿creéis que Sony va a sacar una nueva portátil después de este fracaso? No, nunca no, más. Ni de no. coña. Y con los móviles años, ya no. tampoco. Sí, es que Sony sin PlayStation ahora mismo no estaría a lo mejor ni siquiera viva. Con PlayStation la división como tal. Bueno, pero es que es de lo que vive. O sea, cada una tira con lo que tiene y muy bien. Yo creo que no va a sacar, nadie nunca más va a sacar una portátil de momento. Menos Nintendo. De las que hay, menos Nintendo. Y China. Bueno. Bueno, bueno. Pero es una pena, ¿eh? Porque al final, yo siempre lo he dicho, creo que la competencia siempre nos favorece a todos. Y que al final, en el mercado portátil, por ahora, solo tengamos a 3DS, yo creo que nos perjudica. Bueno, Switch, cuidado. Vale, venga, Switch. Monopolio de Nintendo aquí, ¿eh? Monopolio de Nintendo, sí. Eso tampoco me gusta, ¿eh? Pero bueno, así es la vida. Yo sabía que esta noticia la íbamos a dar, ¿eh? Llevamos 3 años de programa y es que desde el día 1 estaba ya confirmadísimo esto. Aunque bueno, hay que puntualizarlo. En España. O sea, vamos sí, a pero yo creo que ventas... se va a hacer un efecto de onda. Sí, yo creo que esto ¿no? se va a replicar, claro, claro. Segurísimo. No, pero bueno, de momento lo que hemos hablado de la especulación, hasta que no se descatalogue a nivel, es decir, puedas comprarla en Amazon Alemania, por ejemplo... Hasta ese momento se podrán comprar a un precio normal. Cuando llegue ese día ya saldrá el coleccionista que la quiere tener. Pero ¿quién quiere una Vita? Quiero decirte, el que la haya querido ya la puede tener a un precio tan bajo que no sé. O sea, solamente la van a tener los 4 que quieran coleccionarla, ¿no? Sergio, eso pensaba yo hasta ver juego enblistado en mi estantería. Bueno. A partir de ese día me di cuenta de que hay gente para todo. Sí, eso incluido. Es verdad. Pero todo el mundo no es como tú, ¿eh? Ni como yo. De pringado como yo hay muchos pringados. No, hombre, no diga eso. Bueno, venga, vamos con otro. Un juego que empezó siendo un pringado, de hecho, y que con el tiempo quiere remontar y quiere lavar su imagen. Me refiero a Star Wars Battlefront 2, porque a partir del día 21 van a llegar una serie de cambios con una gran actualización que... hace que vuelvan los temidos micropagos, pero con mucha letra pequeña y que se resumen 4 puntos. Y os lo digo rápidamente. Primero, que no va a haber un pay to win, que todo lo que afecta al juego solo se podrá conseguir dentro del juego. La jugabilidad, por tanto, no se va a tocar. No, el dinero real no va a afectar en ese sentido. Por otro lado, todo lo que hayamos desbloqueado hasta ahora de personajes, de cartas, de todo eso, va a seguir ahí. Nadie nos lo va a quitar. Muy importante. En tercer punto, las cajas. Ya sabéis, un elemento muy polémico porque era muy random, te podía tocar cualquier cosa. Pues a partir de ahora solamente va a incluir elementos cosméticos y expresiones. Nada que, una vez más, pueda afectar a la experiencia jugable. Y por último, para abril van a llegar skins a través de créditos o cristales dentro del juego. Muy a la línea de lo que os estoy comentando, de cambiar solamente la parte estética. Yo creo que al final Electronic Arts ha aprendido a base de palos, es verdad, pero creo de verdad que a día de hoy es un juego muy bueno, muy competente y muy divertido. Sí, el problema es que yo creo que llega en el momento en que ya mucha gente o puede que lo haya abandonado o que quizás pues te vas a enfrentar a un ecosistema en el que los que han estado jugando hasta ahora, antes de este parche, llevan muy chetados. Y ahora les vas a enfrentarte a esa gente, va a ser complicado para los neófitos, ¿no? Y también me causa bastante curiosidad el hecho de que ahora vayan a meter skins cuando llevamos meses oyendo de la parte de DICE, de EA, diciendo que no, que cómo van a poner un Darth Vader rosa, cómo van a poner... Que no, que eso Disney se lo va a prohibir. Entonces, ¿cómo cambian las cosas, no? Sí, pero mira, yo creo que al final la crítica que siempre le hicimos cuando se armó la de Dios fue, bueno, si quieren poner dinero, que no me afecte a la experiencia jugable. Y al final, si extrapolas, dice, bueno, si lo que no es jugable, ¿qué es? Lo estético. Es que por algo tendrás que pagar. Si quieres, quiero decir, o sea, algún aliciente tiene que haber de que tú pongas dinero, pues ya está, te pones una capa o lo que sea, una gafa de sol a Darth Vader y fuera. Aún así, bueno, dentro de lo que han anunciado, vale, bien, pero... Espero que no falte mucho para que sigan anunciando cosas guays. O sea, de verdad, algo palpable como nuevos modos de juego, que rescaten ideas de esos Battlefront antiguos de PS2, que molaría mucho. Eso sí que serían grandes, grandes noticias. ¿Tú crees que eso lo veremos en este Battlefront o a lo mejor en un posible Battlefront 3? Yo pienso que sí, que lo vamos a ver. No sé si este año, pero a lo largo de la vida útil del juego seguramente llegarán más modos chulos de los que estamos pidiendo, porque creo que están recogiendo nota y feedback de la gente le está pidiendo mucho guerras clon y parece que se lo están apuntando. Pues yo una cosa, yo dudo que vaya a haber Battlefront 3. Yo creo que el siguiente juego de Star Wars será otra cosa. Sí, a ver, no digo el siguiente, no digo el de este año, porque el de este año no va a ser un Battlefront 3, pero bueno, el año que viene, por ejemplo. No, yo creo que ya no va a haber otro Battlefront. Ya tú dices que ya ninguno más. Vale, vale. Battlefront no. Yo creo que va a salir alguna otra IP que tenga que ver con Star Wars, pero no será Battlefront, me parece a mí. O sea, esperemos que el siguiente de Star Wars sea ese juego de aventura que estaban haciendo en Visceral, que luego se pasó a otro. Porque ese hay ganas, macho, hombre. Dijeron que eran tipo Uncharted. Sí, eso dijeron. Y por eso echaron a Visceral. Bueno, eso son especulaciones. Yo solamente digo que al final, entonces, lo que me estás queriendo decir es que este Battlefront 2 se va a perfilar como el juego de Star Wars multijugador por antonomasia, ¿no? El definitivo. Yo creo que sí. Yo ahí le doy toda la razón a Hitor. Que este juego lo van a dar más continuidad, le van a dar nuevos modos. Sí. Y va a ser como si dijéramos el Battlefront ya... Definitivo, ¿no? El definitivo. Me da a mí. Me da sí, a mí que puede ir por ahí. El miedo al 3 es eterno. Cierto. Que se lo digan a Steam, a Valve. No, pero por ejemplo, Payday 2 se está actualizando muchísimo y lleva muchos años ya. Pero Payday 3 sigue en desarrollo, con lo cual yo creo que sí, que van a hacer un tercero, pero van a hacer primero un recorrido bastante en más la próxima largo generación, ¿no? Sí, porque ya es cuando tocará. Pero es que el Battlefront 1 a lo mejor que tuvo un par de años, como mucho. Ya. También te digo una cosa, Disney no debe estar muy encantada con el rendimiento de EA con la franquicia, ¿eh? Todo lo mismo contrario. Se la quitan antes de que podamos ver una tercera entrega. Y me da miedo porque ya se han cancelado bastantes juegos de Star Wars. Ese exclusivo de Wii U, el 1313, creo que era... Hostia, dolió, ¿eh? Bueno, por ahora tiene los derechos, supongo que es una cuestión de contrato. Cuando expire ya veremos si renuevan o no con Electronic Arts. Pero vamos, a ver, también te digo, nosotros aquí comentamos la noticia de que este último Battlefront 2 había vendido menos que el primero en el mismo periodo de tiempo. Pero que vender menos, vender un millón menos de 18 millones... Joder, son 18 millones, ¿eh? O sea, me sigue pareciendo muy bestia. Sí, no, es, que mucho. No es para habrá que verlo, habrá que ver lo que le ha costado la IP. Hombre, 18 millones... Hombre, no creo que... Hombre, seguro que le han sacado beneficio, pero que la IP le habrá costado a EA, no sabemos cuánto del dinero que le habrá costado poder hacer en exclusiva los juegos de Star Wars. Bastante, y seguramente luego también irán a comisión, una parte de cada juego se la quedará a Disney seguramente. Seguro. Quiero decir, son IPs que, aunque no sea propia de Disney original, son gente que cuidan muchísimo sus IPs. De hecho, tengo la duda de si Square Enix podría meter el universo Star Wars en su Kingdom Hearts si quisiera, ¿eh? Sí, lo va a meter y no me va a gustar. ¿Pero tiene derechos para meterlo? Quiero decir, si lo tiene Electronic Arts... Si compra los de Disney, bueno, eso ya son acuerdos. A saber, claro. Seguramente cuanto más paguen, más sagas pueden acceder. Bueno. Pero vaya, que ya es especular, pero que no metan esto. Es que yo no, cuando veo el de esto de Disney, de la Disney Store con Star Wars y Tron, y digo, no, para mí Disney son los dibujitos. ¿Qué odio le tienes a Tron, ¿eh? No lo soportas. No, al revés. Te voy a comprar una moto. No, que Tron me gusta, porque además hay referencias a programación y tal, me gusta, pero para mí Disney es Mickey, es Minnie, es Mortimer y todo esto. ¿Y cuando ves a Waka de Final Fantasy X en el juego, qué te parece? Por ejemplo. Me da igual, sinceramente. ¿Te da igual? Digo, mira, uno del Final 10 y ya está. Vale. Pues yo, sé que Square Enix tiene que promocionar también. No puedo estar más en desacuerdo contigo en ese aspecto, tío. Yo pienso... Y lo entiendo. En Euro Disney y pienso que allí puedo tener Star Wars y los héroes de la Marvel y digo, joder, tío. Puf, no, perfecto, tío. Pues yo sí, tío, una zona de temática de una cosa, otra zona de otra, ¿por qué no? Mejor todavía. Pero para mí Disney es la magia de Disney, la inocencia, pero los es que animalitos. Que una de las princesas Disney sea Leia, eso es poesía pura. No, la de las ensaimadas en la cabeza, no. Por favor. Bueno, ya está. Con lo que acabas de decir, yo tengo que acabar ya con la sección de noticias. No puedo tolerarte más cosas. Bueno, vámonos con la opinión de mierda a repasar la encuesta de la semana pasada de ese Nintendo Direct y hablar del tema de esta semana, de ese crossovers en los videojuegos. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer alguien de menos. Un día sin abrir la caja de los truenos. Y la pregunta de la encuesta era muy sencilla, simplemente preguntamos ¿qué te ha parecido el último Nintendo Direct? Las opciones eran me ha encantado, bien pero esperaba más, no me ha gustado nada y por último Praise the Sam. Bueno, ha ganado con un 39% me ha encantado, seguido de un 37% Praise the Sam, seguido de un 18%, ya bastante alejado, bien pero esperaba más y por último con solo un 6% no me ha gustado nada. Es decir, que a la gente le ha encantado, por norma general, este Direct y sobre todo ese Dark Souls Remaster. En fin. Pero eso lo tomáis como una respuesta seria o como troleo, porque yo no sé cómo tomarlo, lo del Praise the Sun. Yo me lo tomo. Yo voté por Praise the Sun y esperaba que todos los demás. Y yo, por supuesto que yo también. Bueno, es que Dark Souls, el amiibo, ¿no? Sí, es que el amiibo ya es poner la polla sobre la mesa diciéndolo mal y pronto. Y es que es un. No hablo más porque si no, ya visteis cómo me puse por los audios de WhatsApp. Sí. Bueno, pero unos resultados esperables. Yo creo que siempre va a haber gente que a lo mejor esperaba más, es normal, o alguien que no le gustaba nada, porque bueno, también hemos recibido comentarios en esa dirección diciendo, bueno, es que todos son refritos. Es que no han enseñado ninguna novedad que me haya volado la cabeza. Bueno, yo entiendo que eso siempre. Y lo entiendo también perfectamente. Yo iba a decirte que yo, al contrario de lo que he visto en la encuesta, que me esperaba otro resultado. Yo he visto mucha parte de la comunidad que no ha salido muy, muy contento de este direct que hubo. De hecho, al revés, un poco anodino lo catalogaban. Todo lo contrario que nosotros, que estábamos súper. Pero bueno, después hablaré del tema, porque ya. Sí, pero mira, es que lo que has dicho, lo siento, me ha venido a la mente y no tiene mucho que ver, o sí. El otro día vi un vídeo de un youtuber, os prometo que no sé ni qué youtuber era ni de qué estaba hablando, pero me hizo mucha gracia porque hablando de un juego que ha salido ahora, lo que sea, decía. Es que todo el mundo, a mi alrededor, nos decía, todo el mundo critica este juego. Y era un juego que no criticaba a nadie. Y yo digo, claro, con la gente con la que tú te relacionas, puede ser que lo critique, pero convertir una excepción en norma es un error, que te quiero decir. Yo a mis amigos les pregunto, y porque a mis tres amigos me digan que no les gusta algo, no significa que el 100% de la población piensa igual. Y aquí hombre, yo creo que ocurre de la que tú eso. Tú has consultado, sí. Pero eso no es representativo. Una muestra muy pequeña. Claro, no, si yo lo digo porque, por ejemplo, en mi timeline de Twitter, yo sigo a la gente que sé que le gusta una determinada cosa. Es lógico que si sacan un Kingdom Hearts, todo el mundo le vuelve la cabeza, pero a lo mejor a ti no te interesa. ¿Sabes? Y yo creo que eso es importante, no me siempre de saberlo. Hearts, por favor. Bueno, ahora mismo. No te digo nada. Pero bueno, que ahí está ese resultado. Yo creo que, bueno, que era obvio, era esperable. Y ahora sí que sí, vamos a centrarnos en el tema de esta semana, los crossovers. ¿Y por qué los crossovers? Porque esta misma semana hemos recibido a Noctis de Final Fantasy XV como luchador en Tekken 7. Que recordemos que en el juego ya está Akuma de Street Fighter, pero es que además tenemos otros casos recientes como Link en Phantasy Star Online 2 y, más recientemente, esta misma semana también, el anuncio de Geralt de Rivia de The Witcher que va a salir como luchador en el plantel general de Soul Calibur 6. Antes de nada, esta noticia, yo me acuerdo que hace dos semanas o así, ya los representantes de la compañía decían, bueno, Geralt de Rivia va a salir en un juego, no sabemos cuál, pero no va a tener nada que ver con The Witcher, y de repente, ¡pum!, Soul Calibur 6. ¡Wow! Es donde más le pega, yo creo. Sí, ¿eh? Porque Soul Calibur. Smash no... No, porque estética. Soul Calibur siempre ha sido muy de espadachines, ¿no? Enfrentar espadachines sí. De muchas sagas. Sí, tanto. Lo que... No, a ver... Yo he visto el tráiler un par de veces y me ha parecido súper tocho. Me ha parecido súper bien, las animaciones, los ataques, no es un clon de ninguno, o al menos esperemos que no lo sea de los que nos quedan por ver. Pero hay algo que me ha molestado y es el hecho de que ocupa la mitad de la portada. Siendo yo alguien que le encantan los personajes originales y que sí que cuando salía Link y tal me gustó que estuviese en la portada, pero no salían dos personajes, salían tres y era como... que le dan la mitad de la importancia de la portada total. Pero y normal, eso me molesta. ¿No? Quiero decirte, yo me acuerdo con Yoda. Yoda salía también en portada y a lo bestia. Ya, y a ver... Y Link, de hecho, también, ¿eh? Sí, no, si Link, si lo tengo ahí expuesto, el Soul Calibur 2 es una maravilla. Pues míralo, Messi en el... gira el cuello. No, pero es que Link eran tres personajes en portada, no dos. Uh-huh. Y aquí ocupa la mitad de la portada un personaje que está para vender copias, las cosas como son, está para vender copias, está para atraer público, y seguramente sea una gozada de personaje, y lo que hemos visto a mí me ha encantado. Pero me molesta eso, que es una saga con tanto bagaje, y que ahora me da la sensación de que intentan resucitarla, porque ha estado años de capa caída sin ninguna entrega, usando a Geralt de Rivia. Es una técnica que entiendo, pero que no me acaba de gustar del todo. Pero lo han hecho siempre. Pero por la portada. Es por la portada. Pero bueno, dale la vuelta a la portada, tío, yo qué sé. Que digo que de eso va el tema de debate, de lo que claro. Son los crossovers en los videojuegos. Sí, yo quería empezar principalmente con el anuncio este en concreto para luego ir a nivel general. Pero mira, me parece muy interesante lo que comenta, porque va en línea de todo esto, claro. Claro, a mí el crossover como tal, como concepto, no me molesta. Mario Rabbit lo disfruta, Kingdom Hearts lo disfruta... No todo, pero el hecho de que se le dé tanta importancia a Geralt, que es un personaje que se está usando para vender, o al menos esa sensación me da a mí, que lo entiendo perfectamente, es una estrategia totalmente inteligente, tantos personajes tan Pero a importantes ver, en la saga. Tony, estamos hablando del personaje estrella, del juego del año, un anime que fue en su momento, de una de las IPs más características de esta generación. Es totalmente Y es lógico más simple, Juanjo. Es que es de Bandai Namco, Soul Calibur y también de Claro. Witcher. Tendrás que Claro, The Witcher está promocionarlo. distribuido por Bandai. Sí, Claro. publicado por Lo ellos, raro es que sí. no esté Soler también. Es cierto. Eso Tiempo al sería, tiempo. vamos, si hacen No, no, no, eso. tiempo al tiempo, en serio. No, pero estamos hablando Sí. de reclamo y no olvidemos una de las más, la hemos nombrado hace poco, de las más representativas, Smash Bros, que al final no Hombre, deja de tanto. ser un crossover, aunque sea de personajes de Nintendo, pero Hombre. la que se monta cada vez que presentan un nuevo personaje, la que se montó en las épocas de Wii U cuando salió Sí. Cloud, Bayonetta en esa votación masiva de gente, Sí, es señor. un reclamo Sí, espectacular. Aitor, pero está concebido desde el principio así, así, así lo entiendo. Yo quiero decirte, tú no te compras Smash Bros porque va a salir Sonic. Creo yo, ¿eh? Quiero decirte, es porque sale Sonic, porque está Link, porque está Pikachu, porque está no sé quién. Pues están todos. Y claro, yo digo, de verdad vosotros como jugadores, supongo que depende del caso, evidentemente, pero si yo os digo Soul Calibur, si no saliese Geralt, ¿os lo pillaríais? O al revés, hago la pregunta de otra forma. ¿Al salir Geralt, eso hace que os lo vayáis a comprar? A mí me dan más ganas de comprarlo, a En pesar mi de lo de caso, la no. portada. En mi No, caso, no, en serio, tampoco, ¿eh? porque yo creo, de verdad, lo he visto muy trabajado lo que han mostrado. Lo de la portada sí que me enfada, pero a nivel jugable, yo lo he visto súper bien. Y es un juego que me quiero comprar desde hacía tiempo, desde que lo anunciaron o desde que yo soñaba con él. Yo Le tengo recuerdo, ganas. por ejemplo, el Mortal Kombat 10, que metió al Predator, por ejemplo, Sí, y al sí. Alien. Es un juego que al final lo vas a comprar si te gusta la jugabilidad, yo creo. Al Sí, final la exacto, base, exacto. no por el personaje. Al final es una skin con su Claro. moveset propio. A mí Noctis en Tekken 7 no me va a vender Tekken 7. Pero si Claro. ya tengo el Igual que las juego. tortugas ninja no te venderán a ninjas, Claro, tío. pero O sea. Pues Pues si ya cuidado, tengo ¿eh? Tekken 7, si sale Noctis, sí que va a hacer que me compre el DLC. O sea, a lo Claro, mejor hay que eso es otra enfocarlo cosa. así. Claro, es Pues yo voy diferente. a ser sincero, yo no me vendería la de Rivia al juego, pero como ha dicho Aitor, si sale Soler me lo vende. Es que claro, pero es que somos unos Uf, fanboys entonces asquerosos aquí, depende todos. del Depende, es personaje. que el reclamo depende del personaje. Es Claro. que a mí me pones, por ejemplo, yo no soy un gran jugador de Smash Bros. Me gusta, pero no soy un gran jugador. Este nuevo puede que me lo compre y puede que no. Pero si sale un personaje de Dark Souls, me lo compro sí o sí. Pero ¿y si ¿Por está qué? prostituido? Porque tú has visto un tráiler, ¿Qué tú no sabes si... prostituido? Vamos Es a que es ver. prostituirlo. No, pero hay ¿Por veces qué? que está... Vamos a ver. Si está bien integrado en la trama, bien. El problema es cuando sale solamente por la marca. Yo te pongo un ejemplo, bastantes años, que lo comentamos en el especial en su día, pero porque es por de lo que yo entiendo. Earthhave, un juego de la Play 1, malísimo de lucha, pero que salía Tifa, salía Cloud, Sephiroth. Y vendía por eso, y el juego era malísimo. Usaba esos personajes, esos modelados, porque sabía que vendía. Pero el juego era malo de por sí. Entonces, si yo te digo, tú imagínate, un Soul Calibur, el juego que tú quieras, sale Soler, pero está súper mal hecho. ¿Tú te lo pillarías? Hostia, Hombre. como el Mega Man del Marvel vs. Capcom Infinite ese. No, Hombre, Infinite, no, no, yo no, no, no, perdón, cuento. el de hace tiempo, el Yo gordo. cuento con que el juego va a salir bien. Hombre, si el juego es un Seguro. chusco, pues no. Pero si el juego sale bien, ¿tú qué quieres que te diga? A mí no considero que sea prostituir a un personaje que salga en otro No juego. Es sé, que yo si veo a no, puedes Link, usarlo para yo vender. veo a Link en Phantasy Star Online y digo, ¿qué hace Link A ver, aquí, tío? es que no es Link, son skins de personaje. Ah, pues se llama Link. Como en Skyrim, A ¿no? mí me lo han La vendido skin. como No, Link. no, no, no, no, no. Son las. Es la vestimenta, pero no es Claro. Link. Vale, y eso no, a ti no te dice nada, ¿no? No es un reclamo. Es un Claro que es un reclamo. reclamo. Claro. Para mí Claro que es no. un reclamo. Igual que en Monster Hunter hay mil cosas. Está Link también, de hecho, en los de 3DS. Y Aloy, ahora en ¿Y el Aloy de ahora? Sí, World. señor. Pero es que se hacen mil juegos. Yo que sé, en Rocket League tú puedes personalizar el coche, entre comillas, y un coche de Metroid. Claro, Sí, en pero sus. si lo que digo es, ¿a ti que salga el coche de Metroid te vende el juego o te resulta indiferente? A mí no. A A mí mí, no. en este caso concreto de Rocket League, no por Metroid, pero vuelvo a decir, si fuera de una IP que me gustara mucho, mucho, mucho, como Dark Souls, pues a lo mejor sí, tío. Pero aunque no te guste el juego. No, hombre, que el juego me tiene que Ah, gustar, hombre, evidentemente, el juego es me que tiene es que eso, gustar. Es que he ese dicho es que el si el juego es malo, elemento. no. Si el juego es Vale. malo, no. Y si el juego, yo que sé, algo que no me llama, no. Pero si el juego me gusta, pues ¿por qué no? Que si te sale un PlayStation Battle Royale ese que hicieron copia de Smash, uff, ese sí que se llevó Hombre, palitos. si el juego no mola, es que es lo que estoy diciendo, pero es que hay compañías que viven de esto. Nintendo vive. Ahora vamos a ver este de Nintendo del tenis. Es un crossover de un popurrí de personajes. Es Mario Kart, es un popurrí de personajes, un crossover total. Sí. Ellos están acostumbradísimos y a nadie le sienta mal. Y es algo, es Pero un reclamo ¿por, porque de lo nació que da mucho así? Tiempo. Es que yo qué sé, entiendo que sí, la definición de crossover, obviamente, Smash Bros., por ejemplo, tiene que salir. Pero yo no lo entiendo igual que un juego que de una entrega a otra dicen, a ver, un personaje que esté de moda y podamos meter. Pues yo qué sé, al del Metal Gear. ¿Entiendes? Eso es diferente. Un Smash Bros. Es que doy por hecho que tienen que estar los personajes de Nintendo y que el diseñador desde el minuto uno lo ha pensado así. Sí, pero luego también, siguiendo con el tema Smash Bros., tenemos personajes como Sonic, que no es de Nintendo y ha perdurado en el tiempo, y tenemos, como dices, personajes como Solid Snake, que ¿sí? estuvo ahí por lo que estuvo. Y ya está, y todos sabemos por qué estuvo ahí. Ahí estamos. Como Ryu o como Mega Man, que no son de la, sí. de la compañía. Sí, pero esos, también. Esos no se sabe porque será especular, pero quién sabe. Yo creo que Bayonetta va a estar en el próximo Smash. Seguro, claro. Eso no lo dude. No pero lo luego hay otros que sabes que están ahí por interés. Pero es que porque es lógico, tío. Es una publicidad muy grande. Y estar es un en interés ese tipo recíproco, de ¿eh? Tanto claro, para es un win-win. Hombre, ganan los dos. Claro. Gana Capcom por tener a su personaje y darle visibilidad, y gana la IP porque tiene personajes nuevos, frescos, de otras compañías que le dan como si fuera variedad al juego. Si claro. Es que yo no lo veo mal, yo al revés. Es que esto de los crossovers lleva existiendo. En la tele, en la serie está muchas de ellas mete un personaje, lo mete en otra serie y entonces tú pero te ¿y tú da como por verlo espectador no te sientes un pelín engañado? Como diciendo, buah, este lo han metido porque sé que va a arrastrar audiencia. Yo no, muchas veces no lo pienso, gracia. ¿Eh? Pues yo sí que lo pienso. Pues mira, a mí hay cosas que me gustan con el paso del tiempo que hacen. Padre Forzoso, ¿sabéis qué serie es esa? Sí, claro. Sí. Vale, pues ahora hay una serie que se llama Madre Forzosa. Sí. Que es la misma serie de los que eran los hijos de Padre Forzoso, las hijas, perdón, pues ahora salen ellas, son las madres, y los que eran los padres ahora son como los abuelos. Quiero decir, eso no deja de ser no, lo pero mismo. No, ¿no? Es un igual, poco pero de... no es un Juanjo, crossover como Juanjo, tal. mira, te voy a poner el caso de verdad que lo vas a entender perfectamente. Tú estás viendo una serie, la que tú quieras, yo qué sé, la que más te guste, y de repente ves que en un capítulo sale Ricky Martin. Y que es la promoción de Ricky Martin o aquí en Aída, que salía David Bisbal. Tú como espectador no sientes, uff, que es que me están engañando. Publicidad encubierta, que es ¿no? publicidad encubierta, efectivamente. Yo quiero sentir no sentirme engañado, que si me engañan yo no lo sepa. Que sea natural, ¿no? Efectivamente. Pero ¿tú te sentiste engañado al ver el crossover de Futurama y Los Simpson o Los Simpson y Padre de Familia, por ejemplo? Pero es diferente, es que... ¿Por qué? Es, primero, hombre, no se nota muy natural tampoco. Pero a ver, no se nota natural, efectivamente. Voy a decirlo aquí, esto no es un spoiler, pero bueno. Lo es, pero no voy a contar la trama, pero voy a decir que David Beckham sale en la película este de Rey Arturo, ¿sabéis cuál es esta que salió no hace mucho? De Rey Arturo, la leyenda de Excalibur o algo así. Hostia, pues, sí, capaz, sí, ¿no? Al final. ¿Vale? Pues sale el Beckham en esa película. ¿Eso es un crossover? ¿Eso es un cameo? No, eso es un cameo. Eso es un cameo. Es como si dieran Astrid. Es que me estoy sintiendo, estoy acordando, está diciendo eso Sergio de Ricky Martin, me estoy acordando de eso, y yo no lo sentí como algo malo ni como un reclamo feo, simplemente pues está ahí, y a que le guste bien, ya que no, pues se puede reír de él, que no pasa nada. No sé, a mí personalmente me parece normalmente muy forzado. Hay gente que lo hace bien, oye, pero luego otras ocasiones que yo digo, este famoso está aquí porque le toca hacer promoción. Y es que eso es innegable. Cuando tú ves la película de Dunkerque, por ejemplo, y ponen al de One Direction, al Harry Styles, tú dices, vale, este está aquí porque lógicamente va a atraer a un perfil de público. Porque anda que no habrá buenos actores para tener que coger tú al de One Direction. Bueno. Es un hecho, tío. Es un hecho. Bueno, y en los videojuegos es igual. Y, pero pues eso, ya está, no pues me lo estás diciendo. Pues yo no lo entiendo. O sea, lo entiendo porque lógicamente da dinero, pero hay veces que me parece que reírse de incluso el fan de un determinado personaje. Es que hay depende que, también. Hay que tener... Perdón. Simplemente, que hay que saber también cómo lo implementan. Yo recuerdo en Yooka-Laylee hay un cameo crossover, como lo queréis llamar, de Shovel Knight. Shovel Knight, sí. Y ahí se siente como una colaboración en la que yo creo que las dos partes salen ganando hasta cierto punto. Quiero decir, el que juega a Yooka-Laylee se va a comprar Shovel Knight, puede, ¿no? Al final, son plataformas. Yo creo que un poco está en el gusto de cómo se hagan las cosas. Si se hacen con mal gusto, pues evidentemente no, pero si una cosa está bien hecha y se debe que se trata con cariño y que no es algo obsceno, entre comillas, con la IP, yo todos los crossovers que se hagan de una manera respetable o respetuosa con los personajes me parecen cojonudos. Vale, bueno, pues vamos a sacar la bola de cristal un momentito nada más, luego la volvemos a guardar. ¿Creéis que entonces que Geralt de Rivia va a hacer que aumenten las ventas de Soul Calibur? Sí. Yo creo que sí. Una saga que estaba ya de capa caída prácticamente, que a lo mejor no la vemos más, por desgracia, aun con muchos fans. Y viene un personaje de los más míticos que ha tenido los videojuegos últimamente y se pone en portada. Pues creo que blanco y en botella. Yo creo que es un mensaje de la compañía diciendo, oye, que estamos aquí, estamos a la última, nos hemos actualizado y como prueba este Geralt de Rivia que os presentamos aquí. Sí, es el mensaje total. Y luego, fijaos, otra pregunta, otra reflexión que yo tengo. ¿Creéis que esto de los crossovers también tiene mucho más que ver o que se da más en un género que en otro? Porque parece que en la lucha se da casi por hecho. O a lo mejor es donde es más fácil de implementar. Es donde es más fácil meter. Sí. Simplemente el personaje, el moveset, tiene mucho curro también, pero no tienes que preocuparte de una historia o claro. No tienes que preocuparte simplemente de que, bueno, sea una... encaje, por ejemplo, a lo mejor es más difícil meter a un personaje que vaya a cuatro patas o un 100 pies o alguna mierda, pero si es un bípedo, que es como se llama en el término de animación, es algo bastante fácil y simplemente el contrato entre dos empresas. Bueno, pues aquí está este tema. Yo no sé si queréis añadir algo más sobre todo esto. Y si no, pues por supuesto vamos a poner la encuesta en nuestras redes sociales a ver qué le parece el sentir general en torno a los crossovers en videojuegos. Ya veré cómo hago la pregunta para que englobe todo lo que hemos estado hablando. Pero bueno, yo creo que sí que ha sido una gran noticia esto de ver a Geralt de Rivia. También es nunca cierto, resta, creo. Nunca resta. Así que hay casos que a lo mejor no hacen tanto ruido, no llaman tanto la atención. Ya digo, Noctis en Tekken 7, vale, ¿sabes? Yo, ¿qué quiere que te diga? Yo es que lo veo y digo, para ponerle los accesorios típicos del Tekken y hacerte la gracia, vale, pero ya está. Pero bueno, que supongo que hay juegos y juegos y que hay personajes que llaman más y personajes que llaman menos. Y ahora sí que sí, vamos con el interludio musical que esta semana lo has elegido, Aitor, así que haz los honores y presenta el temita. Pues lo he elegido un poco haciendo un poco de me he puesto el gorro de Indiana Jones y me he ido a buscar el tema, ¿no? No lo tenía pensado, pero dije, joder, año 2018, ¿qué vamos a tener así potente? Y yo creo que este es sin duda un año de muchos juegos, pero uno de ellos es Red Dead Redemption. Así que he escogido una canción que se llama The Shootist, que suena muy bien y dije, hay que traerla al programa. Muy bien, pues vamos a escucharla y volvemos con la que estamos jugando. Thank you. ¡Soldado, mirada al frente! Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y ya estamos de vuelta con el a qué estamos jugando, que esta semana le toca a Aitor y a Juanjo. Vamos a empezar contigo, Aitor, a ver a qué has estado dándole durante esta semanita. Pues no va a ser sorpresa para nadie, porque hace dos semanitas ya comenté que me había cogido la Ezio Collection, la trilogía de Assassin's Creed. Y me pasé el 2, lo estuve comentando aquí y bueno, he seguido jugando. He seguido al siguiente paso, al juego intermedio, la Hermandad. Que si lo trajésemos a tiempos modernos de DLCs y pases de temporada, sería un DLC estupendo, estupefantástico de ese Assassin's Creed 2. Sí. Porque es que es justo al acabar la historia, empieza justamente en el final del 2, y para mí es un digno sucesor de esta entrega. Tengo que decir que si hace dos semanas pues me quejaba, ¿no?, de algunas cosillas que tenía ese juego en cuanto a lo técnico, ¿no?, que no me parecía que se habían currado mucho este remaster. Pues bueno, con esta entrega de la Hermandad, tengo que decir que algo de mejoría se puede percibir, ¿no? Cosa que tampoco entiendo. Quiero decir, al final, si tú has hecho un remaster, en este caso esta trilogía, las tres ediciones deberían lucir de un nivel técnico más o menos similar, y además, ¿no? Además, tan continuista, que se repite, claro. En el sentido de que, bueno, las caras ya pues no dan tanta grima, por lo menos, ¿no? Y esos dedos que comentaba hace dos semanas igual que eran súper morcillosos, pues ya no lo son tanto. Ya parece que le han metido algo más de poligonaje. Y en ese sentido digo, no me cuadra mucho que tú cojas tres entregas y no las trates por igual. Al final parece que sí, han mejorado, las han llevado a 1080 las tres, pero como que han el poligonaje más o menos lo han medio respetado, que es algo que no entiendo. En cuanto al juego en general, pues bueno, tenemos una gran ciudad de Roma por explorar. Tengo que decir que es un juego algo más corto, todo hay que decirlo, que el anterior, que el 2, porque en el 2 visitábamos bastantes más ciudades, pero aquí nos centramos casi exclusivamente. Tengo que decirlo, el 95% del juego se desarrolla en la ciudad de Roma. Y tenemos que intentar debilitar la influencia de los Borgia en la ciudad, ¿no? Porque tienen el control absoluto. Sabemos que los Borgia pues estuvieron gobernando en el Vaticano y la influencia de la religión era muy importante en el Renacimiento. Y también es importante aclarar que este juego tiene una dificultad inicial más elevada que el primero. O sea, es como que da por hecho que has jugado al anterior y vas a continuar con este, ¿no? Sin duda. Al principio ya parece que tienes que saberte algo los controles. Es algo que me parece reseñable, ¿no? Y también algo importante que comentar. En el 2 teníamos esa villa de Monteriggioni, que era nuestra base, por así decirlo, en la que, bueno, pues teníamos que reformar la villa, y a medida que la íbamos reformando pues íbamos aumentando nuestros ingresos, las ganancias para conseguir dinero, que luego comprar mejores armas, mejores armaduras. En este sentido no tenemos esa villa, pero sí que tenemos pues lo que estaba diciendo, ¿no?, la gran ciudad de Roma, que tenemos también que pues restaurar todos los comercios, incluso podemos comprar pues el Coliseo de Roma, distintos monumentos así grandes e importantes, pues que con eso pues vamos mejorando pues nuestros ingresos, ¿no? Que al final es lo que nos permite progresar en la aventura. Y la verdad es que es un juego que me encantó. Ahora, de hecho, estoy ya con el último, con ese Revelation, porque sí que es verdad que no es tan continuista la hermandad con el Revelation, pero es que la trilogía de Ezio para mí es el culmen de la saga, ¿no? Sí, sí. Y a ver, porque yo hace ya mucho tiempo. ¿El caballo lo metieron en el 2 o en la hermandad? ¿Cuándo salió? No, en la hermandad tienes caballos, en el 2 también tienes caballos. Ajá. Lo que pasa es que en la hermandad tienes que tener por lo menos un establo desbloqueado, que es realmente sencillo, al final no cuesta mucha pasta. Pero sí, también tengo que decir una cosa, ¿recordáis que igual critiqué mucho el doblaje de Leonardo da Vinci, ¿no? Y no lo tengo del todo claro, pero creo que el doblador no es el mismo. No podría poner la mano en el fuego, pero creo que para la hermandad cambiaron de doblador, o al menos hizo un mejor papel en el estudio. Sí. Está bien. Ojo, lo que ha dicho Sergio del tema de los caballos, ya estaba en el primer Assassin's Creed, ¿eh? Ir con caballos. Sí, pero es verdad que yo creo que al menos se pulió bastante en el 2. O en la Eso hermandad, es. Yo sí, creo que hombre, hubo un sí salto pulió, importantísimo. ¿Eh? Y claro, sí. Estaba hablando a nivel jugable, que es muy continuista respecto al 2, y a nivel de historia, ¿qué te parece? ¿Te gusta más la hermandad o el 2? Uf, es que claro, yo los concibo como una sola historia, porque claro, es que es claro. El 2, el final del 2 y el inicio de la hermandad, es que van de la mano. Entonces para mí es todo lo mismo, ¿no? Capítulo 1 y capítulo 2, no puedo separarlos. Sí, la trilogía, de hecho. Sí, el tercero, ya digo, el Revelation queda algo más separado porque es unos años después y tal, pero digamos que el 2 y la hermandad es todo uno, una historia que se cierra perfectamente. Además que se entiende todo lo que estás diciendo porque el 2, la distancia de desarrollo, el tiempo del 2 a la hermandad fue de un año, es que al año siguiente ya lo tuvimos, que claro. Se siente pues eso, como dice, como una expansión incluso. Bueno, pues a ver cómo avanza ese Revelation, ya nos lo traerás también y así cerramos el círculo y a ver qué tal. Vamos a darle a ver el turno de palabra a Juanjo, a ver a qué ha estado jugando esta semana. Bueno, pues yo esta semana voy a traer un exclusivo de Sony para todas sus consolas. Han salido en todas las consolas de Sony que yo recuerde, no sé si en Vita, ahora que lo pienso, pero en todas hemos tenido un Everybody's Golf, ¿de acuerdo? Creo que estamos en la séptima iteración. Después de 20 años, porque este juego salió el año pasado en 2017 y el primer juego salió en el 97, y es un juego hecho por Clap Hands, que yo recuerde, creo que solo hacen estos juegos. No lo he buscado ni nada, pero solo lo he visto en esta saga, en Everybody's Golf. Y es un juego en el que yo le tengo mucho, mucho, muchísimo cariño. Yo jugué el primero de la primera PlayStation, evidentemente lo jugué en riguroso verbatim copiado, que lo que había por aquella época. Y forjé una amistad gracias a este juego. Pues yo tengo un muy buen amigo, uno de mis mejores amigos, Javito, desde aquí un abrazo y un saludo, que al igual que yo, pues le gustaban mucho las consolas, y entonces él tiene una afición particular, no es ninguna persona rica, pero le gusta el golf. Y lo practica cuando puede, porque también es un deporte caro y tal, y una de las maneras que tenía de poder hacer esa afición, de desarrollarla, era los videojuegos. Y entonces él fue el que trajo este verbatim a mi casa y lo pusimos en mi Play, y estuvimos tardes y tardes y tardes jugando a este juego, y forjó una amistad. Nos conocíamos, éramos amigos, pero a partir de ahí ya fuimos, pues, esto de mi muy buen amigo. ¿El golf os unió? Sí, señor. Qué mi bonito. Muy buen amigo Buba, no. Mi muy buen amigo Javito. Y bueno, hablando ya del juego en sí, es un arcade de golf. Pero es de estos juegos que se dice tantas veces fácil de jugar, difícil de dominar. Pues nos encontramos en un juego de ese tipo. Y es un juego de golf con un enfoque muy cercano, porque gráficamente es muy, muy... No te lleva a pensar que es un juego elitista, sino todo lo contrario. Es amigable. Y hace cómodo meterte en el mundo del golf. Para el que no sepa las normas, es fácil. Yo no sabía jugar al golf cuando empecé a jugar este juego. Y gracias a jugar a la primera iteración, pues aprendí las normas del golf. Y a partir de ahí puedo ver golf en la tele y saber lo que están haciendo. Cosa que no sabía hasta que llegué a él. Bueno, por supuesto, como todo juego deportivo, un juego inacabable. Porque puedes estar jugando, pues, como al FIFA, todo lo que tú quieras y más. Y entrando en el juego, lo primero sería pues la creación del personaje, que está muy guay. El tema tiene muchas maneras de hacerlo, hasta incluso en su actitud. Puedes poner un tío que haga el payaso, o que sea un tío muy positivo, o que sea muy enérgico, que se enfade. Todo eso lo puedes ir configurando, que ya hay mucha gente que le mola mucho eso, ¿no? Hay gente que se pega horas configurando personajes, pues aquí se puede hartar. Y el rollo está en que hay una zona que es como si fuera un nexo, que se llama Golf Island, y desde ahí podemos ir a los diferentes modos de juego, que no solo son de golf, porque hay uno que es hasta de pesca, así que puedes jugar a muchas cositas, pero lo principal es el online y el offline, ¿de acuerdo? Lo bueno de estos juegos es que no hay ninguna complicación, como son por turnos, primero tiro yo, después tiras tú, el online no hay ningún problema de Pero sincronización, que de lo tal. típico con barritas, que tienes que darle en el Sí, momento justo, eso vale. iba a decir, el sistema de golpeo de la bola va con una barra. Entonces tú pulsas para el inicio de la barra desde la derecha. Desde la derecha la barra se activa. Cuando se acerca lo más próximo al extremo izquierdo, le tienes que dar otra vez para que haga el retorno. Y una vez que llega el retorno, tú ya ahí en el punto concreto que está marcado, tienes que darle otra vez al botón para que esté en el punto lo más cercano posible a donde tienes que llegar. Y ahí es como hace el lanzamiento. Que es muy simple, es una cosa de darle tres veces un botón, pim, pam, pum. Eliges dirección, te fijas en el viento, en la posición de la bola, ese tipo de cosas. Y son juegos muy fáciles de jugar porque no hay prisa. Tú, en cada golpe, tú puedes dejar el mando en la mesa, irte, que cuando vuelve está esperando el tío ahí para dar el golpe. Entonces es bastante relajante, tan a mi gusto. Y lo guay de este juego es que hay muchas cosas desbloqueables, ¿no? Pues bolas, palos, circuitos, vestimentas, gestos, tal, que todo se va desbloqueando conforme va ganando. Así que tienes ese aliciente. Hay micropagos, pero no son muy invasivos. Es como en la tienda hay una zona en la que tú puedes hacer micropagos. ¿Que molestan? Pues sí, pero hoy día es lo que hay, es lo que está y tenemos un poco que asumirlo. El sistema Yo, de. Dime, dime. únicamente, es que te voy a ser totalmente franco. Yo de golf sé lo que se ve en las películas o en las series. Y a mí siempre me parece un deporte. Bueno, me parece no, que es totalmente pausado. Y digo yo, ¿cómo traduces eso en un juego que sea divertido? Pues lo mismo que los juegos, además tú eres una persona que lo va a comprender perfectamente. Los juegos de rol por turno son divertidos. Sí, porque hay un Pues componente estratégico. sí, Aquí pues también esto es lo lo hay. mismo, ¿eh? Este es el mismo componente estratégico, que es poner la bolita lo más cerca posible del hoyo, haciendo que todos los elementos que hay en el campo, como la posición, el viento, las condiciones Y el atmosféricas, tipo de todo. palo, ¿no? Supongo, Exacto, y todo eso. eso lo tienes que sortear. Y después el sistema de progresión, que está muy guay, hablando de todo este tema, que es que cuanto mejor golpees con un palo concreto, por ejemplo, para salir, tienes un palo que solamente sales con él, ¿no? Y cuanto mejor golpees en salida, mejor haces los golpes con ese palo concreto. Entonces vas mejorando ese tipo de golpe. Es decir, premia tu manera de jugar. No es que progrese el personaje, progresa el palo con el que usas los golpes. Por lo tanto, una manera muy buena de mejorarte a ti realmente como tú eres de bueno en tu manera de jugar, en tu estilo. Que tú eres un tío que te gusta sacar muy largo o que eres un tío que te gusta colocar la bola en un sitio concreto, pues se va a valorar más la colocación o la fuerza. Entonces me parece un sistema de progresión apropiado. Después, para el que no lo haya jugado nunca, es un juego con gráficos muy simples, muy chibi, cabezones de estos súper deformes que se llaman. Y cumplen con su cometido. Y la música de un juego de golf. Pues no sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero es como la música de ascensor. Es Buah, música para pasar así buah, buah. una Yo cosa te tengo que tranquilita. decir que los ascensores, los creadores de ascensores han hecho mucho daño a la música, ¿eh? Porque música Sí. como la bossa nova, el jazz, está tan pervertido por culpa de los ascensores. Esa es mi Bueno, pues crítica. esta música es un Esa poco así. denuncia buena ahí. Es Hombre, una música, esta música es un poco así, como tú has la dicho, una chica de música para. Ipanema, vamos, un tema que suena. En fin. Aunque también tengo que decir que se pone tensa la música. Hay momentos de tensión en el que tienes que meter si que puedes hacer un albatros, por ejemplo, que son dos golpes bajo par. Que bueno, Mira cómo eso. tira de jerga, ¿eh? Yo creía que era un pájaro o Sí. algo, ¿sabes? Suena a Bueno, pues picoteo. los nombres van un poco así, ¿no? Está en español, ¿no? Sí, además, una cosa curiosa. Perdón, he dicho albatros, dos golpes bajo par. No, más de dos golpes bajo par. Eso es un eagle. Perdone usted, Es perdone que usted, perdone usted. perdóneme Lo usted. perdonado queda. Perdone usted. Es que es por si alguien viene y me da en el lomo. Dice, es que no tiene ni idea, ¿vale? ¿Cuál era lo que me habías Lo dicho, del Sergio? idioma. Sí, que está traducido al castellano. No solo traducido lo que es los textos, sino también doblado al castellano. Pero son estos juegos Hostias. en los que hay una frase larga que dice, hola, estamos en no sé dónde tal, y solo traducen, hola, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? Pero bueno, hay un intento, por lo menos. Hay, te traducen tres palabras, lo que he hablado, pero escriben tres frases, ¿vale? Entonces, un poco trampilla, pero bueno, se agradece el gesto de que esté, que sean cuatro voces que estén puestas en castellano. Una pregunta que te quería hacer. He visto y además he oído maravillas del editor de personajes de este Primo Discord. Sí, sí, sí, sí. Puedes personalizarlo mucho y además se amplía. Conforme vas jugando más, vale, te van dando más cosas. Por ejemplo, a la hora de golpear, pues diferentes posturas, posiciones y tal. Que todo para que le guste también el animaciones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Animaciones hasta cuando metes una bola, pues tú puedes hacer que el gesto sea de un tío que se enfada o de un payaso que se tira al suelo, uno que se pone a hacer el tontón, cosas así. Está muy personalizable, las caras, gestos, de todo, muchas cosas. Yo tengo dos dudas. Sí. Has dicho antes micropagos, me imagino que será para mejores palos, ¿no? El dinero que... Bolas, creo recordar, y también alguna... Pero no son obligatorios, ¿eh? No son obligatorios. Vale. Porque puedes conseguirlo in-game. Pasa que aquí, pues como siempre, un poquito de... Pero no es nada que tú no puedas hacer jugando, incluso sin comprarte esas bolas. Son bolas, por ejemplo, para el spin, que es como si cuando tú tiras la bola puede hacer que hagan como vueltas, ¿no? Más rápidas para que haga como un retroceso. Pues puedes comprar, en vez de conseguirla, las puedes comprar para tenerla ahí. Ah. O el cochecito este de golf, el coche de golf, en vez de tener un coche random, pues tiene uno como más chulo. Pero vamos, son tonterías, realmente en el juego no te afecta. Y entiendo que, por último... ¿Te enfrentas a ella o a otros jugadores? O sea, ¿es online? Depende del modo online o el offline. Vale. Si juegas bueno, y también otra cosa interesante, tú puedes jugar en el modo offline hasta cuatro personas con un mando, porque como va por turno, claro, no sé si son cuatro o ocho, pero como va por turno, tú coges, juegas tu personaje, le pasas el mando de al lado, juegas su personaje, le pasas el mando de al lado, es decir, que encima te ahorras costes con respecto a otro juego multiplayer local. Pero que fíjate que los juegos de golf tienen su público y no va mal a día de hoy, porque ya no solamente este, sino Golf Story, que también se ha hablado mucho de él. Claro, aquí los modos de juego entiendo que no hay ningún modo campaña ni historia. Aquí todo es arcade puro y duro, ¿no? Sí, en este caso son torneos. Son torneos con pequeños, como si dijéramos, alicientes, ¿no? Porque a lo mejor hay un modo en el que tú vas ganando torneos y de pronto tienes que jugar contra un personaje con unas reglas concretas, con unas maneras, entonces ahí desbloqueas cosas. Pero al final no deja de ser siempre un partido de golf, de alguna manera, con alguna pequeña modificación. Pero no deja de ser eso. Bueno, pues muy bien, muy interesante. Nunca pensé que íbamos a hablar aquí de un juego de golf. Me parece genial, mira, siempre bueno, se aprenden cosas. Yo puedo decir cosas. Que la versión de PSP es el juego que más he jugado yo en PSP, y yo a la PSP he jugado mucho, ¿eh? Y le he echado horas no sé cuántas, muchísimas. Pues mira, por lo menos engancha, que eso mola mucho. Pues vamos a dejarlo aquí, porque ahora tenemos una sección que ya sabéis que hacemos una vez al mes, es el de Master Top, que en esta ocasión tiene como protagonista un género muy querido por muchas personas, como son los RPG. Vamos a debatir a ver cuáles son nuestros tres títulos indispensables dentro de este género, dentro de los juegos de rol. Vamos allá. Iba a preparar una cena de picoteo, ¿os apuntáis? ¡Sí! ¡Voilà! ¡Sí! Una cena de picoteo, picoteo, picoteo. ¡Voilà! ¡Ay! Me encanta esta canción de Edith Piaf. Es lo mejor de la sección, Sergio. Es lo mejor. Es lo mejor del mundo. Yo lo dejaría aquí ya, porque ya todo va para abajo después de esto. No, porque hoy vamos a hablar de juegos de rol, juegos favoritos a nivel personal. Ya no entro si son JRPG, SRPG, RPG occidental, RPG de tu casa, me da igual. Vamos a englobarlo todo dentro de esta categoría general, a ver si nuestros oyentes, antes de que digamos cada uno nuestra selección personal, acierta alguno. Creo que alguno, si nos conocen un poquito, puede ser que acierten. Sí, sí, sí. Pero vamos a empezar contigo. ¿Qué tres juegos has elegido? Y explícalos un poquito, que vamos bien de tiempo. Mira, me voy a quitar ya la... Bueno, qué careta, que ni qué careta. Dark Souls, el primero. Para mí, si subes stats, es un RPG. Ya está. Dark Souls, juegazo, mítico, maravilloso, estupendo. Dentro de poco en portátil y con Amiibo. Es que lo recomiendo a todo el mundo. Es para mí una obra maestra en cuanto a diseño, en cuanto a combate, en cuanto a lore, en cuanto a narrativa, en cuanto a diseño de bosses, de personajes. Y con un post-game brutal, porque la primera vez que lo juegues te vas a dejar muchas cosas. Incluso con su expansión, Artorias of the Abyss, que a pesar de que no me gustó todo lo que me hubiese gustado, sí que creo que Artorias como tal, el boss, es como un preludio para lo que sería mucho de lo que vino en Bloodborne, por esa rapidez y ese romper las reglas de un frenetismo impresionante. Ese es el primero de los tres. Sigo con el siguiente. ¿Os atrevéis? ¿Sí? Venga. Un juego que yo me dije, Tony, tienes que comprar este juego porque lo que han hecho aquí, con lo poco que ofrece esta consola en cuanto a potencia, lo que han hecho aquí es demasiado bestia. Es Xenoblade Chronicles X. Una maravilla. Te estás jugando, ¿eh? Me la estoy jugando muy fuerte. Qué bueno. Me la estoy jugando muy, muy fuerte. Porque aquí sí que es verdad que no subes tú los stats, sino que se suben automáticamente. Pero para mí esto... Ahí está, si se suben, ya está. Un juego enorme. Creo que es la esencia del MMO llevada al single player, a pesar de que tenía ciertas funcionalidades online. Un mundo enorme. Un mundo muy vivo, con una fauna y una flora espectacular. Y con ciertas carencias en cuanto a cómo contar la historia, los ritmos, la mezcla de sonidos sobre todo también... Pero con muchísimas cosas espectaculares. Y que, claro, cuando dijeron Xenoblade Chronicles 2 saldrá dentro de menos de un año, digo, sí, ja, te lo has creído. Y salió, y como Xenoblade Chronicles X se retrasó un poquito, pues me extrañó, pero de verdad, Xenoblade Chronicles X para mí de 10 en muchos de sus aspectos. Y el último, aquí ya a lo mejor me matáis del todo, porque ni siquiera me lo he pasado, pero he jugado ya unas 40 horas y es que no mal tengo ya empiezas, más tiempo. Mal empiezas. Sí. Pero mira, hemos hablado del protagonista de este juego y es The Witcher 3 Wild Hunt, uno de los juegos de la generación, yo creo. Simplemente, pues una auténtica revolución quizás no, pero uno de los grandísimos personajes que se acabaron de definir o mejor dicho, que se acabaron de conocer como personajes mainstream, por llamarlo de alguna manera, en esta entrega, en The Witcher 3, con dos expansiones que son dos señoras expansiones, y más la segunda de Blood and Wine. Y con errores también, el hecho del inventario creo que es un destrozo, pero con una forma de interpretar la fantasía que yo no había visto nunca antes. Y que de verdad, si hay una forma de describir esta interpretación de la fantasía medieval, no es genérica. Para nada, para nada. De verdad que The Witcher 3 es más que recomendado, pero recomiendo también que tengáis muchas horas. Tony, ¿hace cuánto que no lo juegas The Witcher 3? Pues desde que me instalé la gráfica para ver cómo funcionaba. No, lo digo porque el sistema de menú que antes habías dicho tú que era un poco horroroso, sí. No creo que sea tan malo, tío. Yo creo que tuvo una No, me refiero a la cantidad de cosas que llegas a tener en el inventario. Ah, vale. Eso para mí es un pecado capital. Bueno, tenemos que seguir, no nos podemos quedar aquí, lo siento mucho. Aitor, por tu parte, a ver qué tres juegos has cogido y si coincide con alguno de los ya dichos. Pues lo primero que te voy a decir es que menos mal que aquí me he apuntado 6... para tener de reservas, para no repetir. Porque te lo sabía, tres, ¿no? Porque no voy a volver a decir Dark Souls, no voy a volver a decir The Witcher, que estaban menos aquí en mal. Mi lista. Así que voy a tirar de más, porque obviamente es que tengo aquí una lista que digo, no quiero dejar fuera ninguno. Bueno, en primer lugar voy a decir, como no, tenía que estar aquí en una lista de RPGs, Final Fantasy X. ¿Y por qué el 10? Muy bien. Pues porque... Especial Final Fantasy 10. Tú y esos aplausos son de Sergio. Sí. ¿Y por qué el 10? Pues porque fue el primero que jugué. Y me pasa con muchos juegos que el primero que juego de la saga es el que más me gusta. Pero aparte de por eso, porque la historia de Tidus y Yuna, esa senda que hace la invocadora, me pareció espectacular. Ese desarrollo de... sistema de por turnos, de ataque, de combate por turnos, con esas leves predicciones, ¿no? Que a veces van cambiando, ¿no? De según qué ataque hagas, pues va cambiando esa ruleta, por así decirlo, de a quién le toca después atacar. Me pareció muy interesante. Todo el post-gaming después de la campaña con esos eones oscuros, que le daba una cantidad de horas enorme. Ese tablero de esferas que al principio te da un poco de repelús, decir, ¿en qué me voy a meter? Y luego al final le acabas cogiendo... el gusto, incluso te vas al tablero de esferas avanzado, cómo no, por fin. El Blitzball, cómo no, también es una cosa que al principio dices uy, y luego te acaba molando, te acabas echando hasta tus propios torneos. Y la música, obviamente en un Final Fantasy no puedo obviar la música, ¿no? Y por eso es mi primer juego, ¿no? Segundo juego, ya empiezo a dudar entre los que tengo aquí pendientes, pero creo que me voy a decantar por Diablo 2. Y ya a lo mejor estoy tirando de la nostalgia, pero este es un juego que definió parte de mi nostalgia junto con otros grandes como Age of Empires o Warcraft 3. Pero Diablo 2 para mí, bueno, supone... Creo que para mí es el mejor de toda la saga. Y para mucha gente será el 1 por eso mismo, ¿no? Que fue el primero que jugaron. Pero para mí el 2 es como el culmen de esta saga. Un juego bastante complicado. Yo no conseguí acabarlo cuando era pequeño porque no... O sea, de hecho, el juego creo que tiene 5 actos y nunca logré pasar... O sea, creo que una vez conseguí en uno de estos tries que hacías, conseguí acabar el acto 1, pero no pasé del segundo, de aquel desierto. Y sin duda definió lo que luego iba a encontrarme con otros juegos, ¿no? Porque hay mucho de Diablo en muchos RPGs posteriores, ¿no? Y le tengo un gran recuerdo y un gran cariño. Y luego, por último, estoy aquí entre dos, pero creo que me voy a decantar por Pokémon Amarillo. También voy a tirar un poco de nostalgia. Y es que Pokémon al final no deja de ser también un RPG, ¿no? De combate por turno, subida de niveles. El fenómeno Pokémon me pilló de lleno. Sí. Tendría pues unos 6-7 años cuando aparecieron las primeras 3 entregas de Pokémon. ¿Y qué puedo decir, ¿no? De esta saga? Al final, bueno, sí es verdad que con los años le he tenido que perder la pista. No, ya no me atraía tanto porque lo veía muy, muy repetitiva. Pero estar dentro de la fiebre de esa cresta de la ola al principio, de verdad que dejó en mí una huella muy, muy grande como jugador. Y supongo que aquí alguno de los que estamos también me sí. Los que hemos crecido con Pokémon le debemos muchísimo, ¿eh? Muchísimo, creo yo. Sí. Y estos pues son mis genial. 3, me dejo por ahí algún Fallout, pero bueno, es que no. Ahí claro. Tienen que ser 3 y lo siento mucho. Sí, no, pero mira, muy variadito, muy completo, que eso siempre mola. A ver, Juanjo, por tu parte, ¿por qué te has decantado? Bueno, vaya por delante que primero, esta sección hay que hacerla, los turnos no pueden ser así, ¿eh? Tenemos que ir variando, ¿vale? He dado gracias de ser el primero porque sabía que si no me quedaba sin. Claro, pero esto se va a sortear o la próxima vez, Sergio, hay yo que hacerlo. Yo es que os manera, respeto, ¿eh? Porque como sé que ninguno va a coincidir conmigo, yo voy por libre. Ya, no, pero es que lo tuyo en este aspecto, aquí juegas con ventaja, pero bueno. Y también vaya por delante que yo aquí pondría los 3 Dark Souls y me quedaría tan pancho, ¿vale? Me parece perfecto. Pero no voy a hacer eso. Voy a intentar hacer un poquito algo distinto. Y primero, Dark Souls, tenía que hablar de uno, pero esta vez voy a hablar de Dark Souls 2. ¿Y por qué? Porque me parece que en el sistema de personalización de personaje, ya no solo, valga la redundancia, ya no solo por subir el stat, sino por las armas, me parece en el que puedes hacer unas builds, unos personajes en sí mismos más variados. De todos los Souls, el más variado con respecto a lo que empiezas y lo que puedes llegar a acabar es este, ya desde el punto de que están la manera de cambiar todas las stats del personaje y poder en cualquier momento pasar de tener a un luchador a tener a un mago y después volver al luchador, cambiando las stats siempre que quieras. Que ya se podía hacer en el 3, pero es que se innovó en el 2. Y muchas ideas del 2... llegaron al 3 y siempre o nunca se llegó a reivindicar el 2 de la manera que se debería. Y yo aquí quiero romper una lanza a favor de este juego. Después, gracias Aitor por no haberlo dicho, Fallout New Vegas. Ahí estaba. Que me parece bestial lo que hizo Obsidian con este juego. Para mí es el third person RPG perfecto. El tema de diálogos y facciones me parece espectacular cómo está llevado, hasta el punto de ser super rolero dentro de un juego de que podría decir, no, esto es un shooter. No. La toma de decisiones. Exacto, la toma de decisiones, lo que puede llegar a cambiar el juego. Eso, pocos juegos de este corte lo han llegado a conseguir como este New Vegas, que además te mete de una manera en el juego apasionante. A mí me encanta. El tema que esté doblado al castellano, todo eso, yo es que soy muy defensor del doblaje castellano porque me mete mucho en el juego y con este lo viví muchísimo y me encanta. Es un juego que podría rejugar muchísimas veces si no fuera por lo que puede estar jugando, la de horas que puede echar. Y por último, y aquí me voy a repetir con Aitor, Final Fantasy X. ¡Oh! ¡Ostras! Porque a este juego le tengo un cariño especial. Y es porque me acompañó en un momento en el que tuve que estar enclaustrado en un sofá durante meses. Y tuve que elegir y dije, ¿qué juego me compro yo para Play 2 para echar ahora sin dolor? Y no tenés que levantarme a sacar el disco. y fue este. Y claro, es un juego muy sencillo, también lo digo para el que no haya jugado juegos de rol de una manera muy... o se quiera meter los juegos de RPG, para mí es la mejor opción de la vida y por haber. Es muy amigable, el sistema de progresión por tablero me parece muy intuitivo, en cuanto le coges el truquillo ya va a cañón, y lo que más cariño le tengo a este juego es Waka. El personaje de Waka para mí es adorable. Anda, es amor, tío, lo que tengo por este tío. Auron, esa es la elegancia Auron, personificada. Auron me gusta, pero es que Waka, ese tontón con pelota, no tiene precio. Y su historia con lo del hermano. Exacto. Oh, era un bonachón, he dicho tontón, quería decir bonachón. Bonachón con bola. Y está todo el juego con una pelota dando de hostia. No tiene precio. Es amor. Amor puro y duro. Matando pájaros con una pelota. Sí. Es un crack, un puto crack. Lo amo. Pues me parece genial, de verdad. Es que tiene que ser como tiene que ser. Si es que si no mencionáis a Final Fantasy, estáis despedidos aquí como tertulianos del podcast. Venga, adiós. No, hombre, mira, yo únicamente porque no es lo que toca, pero Final Fantasy X yo diría que tuvo más impacto que el Final Fantasy del que yo voy a hablar por la época, por la generación en la que la mía, vamos, la edad que yo tenía y mis compañeros. Y yo me acuerdo en los recreos que jugábamos al Bleach Ball sin agua, pero jugábamos al Bleach Ball. O sea, para que veáis la influencia que tiene un juego en unos chavales de colegio. Era increíble. Jugar al lado de una fuente, ¿no, Sergio? Bueno, hacíamos una cosa más rara. Pero bueno, sí. Yo voy a hablar, me voy a quitar el más obvio primero, porque estaba cantado, Final Fantasy IX. Final Fantasy IX, sé que os ha sorprendido. Sé que no lo sabíais, pero efectivamente, es más... No me lo esperaba. Tú has dicho, Juanjo, Final Fantasy X, yo creo que para quien se quiere iniciar, tal, yo creo que la mejor puerta de entrada es el 9, el que mejor concentra la esencia del Final Fantasy clásico, el favorito de Sakaguchi por una razón más que obvia, el que para mí tiene la banda sonora más completa y heterogénea que se ha hecho y con el que yo más me he emocionado. O sea, la de recuerdos que tengo con este juego. Y además, yo creo que es un juego fácil para quien nunca haya tocado el género o cualquier neófito de la franquicia en general, ¿eh? Y si me permites, Sergio, aunque lo dijimos en el especial que le dedicamos, con un gran mensaje de fondo. Efectivamente. Sí, es bonito. Es un juego bonito. La palabra bonito en mayúscula. Uh-huh. Pues ahora voy a hablar de otro juego que me voy a cruzar el océano porque dejamos Japón y hablo de Dragon Age Origins. Para mí, este juego de BioWare, que veníamos de lo más que a mí es que el rollo espacial es que no me interesa al más mínimo, pero lo que se hizo aquí, recuperando toda esa esencia, toda esa mitología incluso, toda esa fantasía tradicional del medievo, es que es una auténtica gozada. Todas las opciones de personalización, de líneas de diálogo, venimos de esa historia tan marcada como es Final Fantasy IX del que acabo de hablar o de todos los juegos de rol japoneses y de repente yo descubro un juego de rol aquí hecho en Occidente que te brinda todo lo contrario, que tu personaje tiene tu nombre y tu personaje decide su camino en base a las elecciones que tú tomas. Y que el resultado puede ser igual de bueno que incluso estos juegos donde sí que hay un guionista detrás que ha pensado en todo y que vas de un pasillo a otro. Y a mí eso me pareció fantástico. Y creo que, bueno, creo no, el 2 no estuvo a la altura. Inquisition sí que está mejor, pero Origins me sigue pareciendo el mejor con muchísima diferencia, muchísima diferencia. Y luego el último juego que he traído es, este sí que no sabía qué meter porque hay tantos, pero me he quedado con Golden Sun. Golden Sun me parece de los mejores juegos portátiles de la historia. Lo que hizo Camelot es brillante, ¿verdad? Quien pueda que lo juegue en emulador, en donde sea, porque merece la pena cuando conoces a esos personajes, a Hans, a su amigo Félix, a Iván, a Mía, todo el tema de los Djinns, que eran como invocaciones, cada una con poderes. Es que es un juego con tantísimo cariño, bueno, y una banda sonora, por supuesto, impresionante detrás, pero había tanto amor en este juego que yo creo que luego incluso eso jugó en contra de la propia compañía y que no pudieron estar a la altura, el listón estaba tan alto con la primera entrega, que poquito a poco fue bajando. Pero para mí es un juego histórico, de verdad, brillante. Y ya está, que me ha encantado hacer esta sección de RPG, porque es que son todos juegazos todo lo que hemos hablado, y eso siempre es un placer y una maravilla. Así que ahora, como no vamos a poder decir nada mejor después de todo esto, después de tantos títulos, nos vamos con la despedida del programa de hoy. Bueno, que estoy leyendo el chat y dice Aitor, la gente nos va a criticar por no decir Skyrim. Yo creo que no, hombre, a ver, es que tres títulos te dejan mucho fuera, es lógico y comprensible, pero yo creo que hemos hablado de muchos muy diferentes y que no sé si a los oyentes le habrá sorprendido conociendo también las cosas que nos gusta cada uno de forma individual. No lo sé. No. Nos pueden llover palos por no haber nombrado Mass Effect o Skyrim o los Odyssey o Blue Dragon, pero... Que pongan ellos los suyos. Claro. Hostia, Blue Dragon. Los Odyssey, todo el tema de los cuentos, yo he llorado. Pero es que son tres nombres, no puedes meter más, yo lo siento. Así que, Tony, nos despedimos hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. A ver, ya me tocará a mí y a ti también, un nuevo Aquí Estamos Jugando. Ya veremos, porque yo tiempo poquito y a lo mejor tengo que volver a traer Kingdom Hearts. Si no sé yo si me va a gustar, ¿eh? Bueno, bueno. Ya por lo menos vas avisando con tiempo para que nos preparemos. Sí. Eso está bien. Pues nada, Aitor, que nos despedimos también. Hasta la próxima semana. Muy bien, pues nada, nos despedimos. Ahora que llega ya la Semana Santa, espero que todo el mundo tengamos más tiempo para seguir viciando y aprovecharlo al máximo. Pero que tú ya vas por todo lo alto con los streamings, que me he enterado que vas a sortear juegos y todo. Bueno, madre bueno, mía, sí, comprando el personal. Tengo una aquí ahí esperando para el más rápido, sí, sí. Qué grande, bueno, pues ahí tendremos que estar pendiente, todo lo que sea gratis, hay que lanzarse a por ello y ya está. Pues nada, Juanjo, igual, que nos vamos ya. Bueno, pues nada, otro programita más, o uno menos, según se mire, y nada, ya hasta la semana que viene. Muy bien, ha costado mucho conseguir grabar este programa, estamos in extremis, vamos a intentar que salga mañana por la tarde, porque claro, yo dormir voy a dormir poco, pero bueno, yo creo que el resultado merecerá la pena y espero que lo disfrutéis, porque para eso estamos. Y ahora sí que sí, nos despedimos, adiós. Chao, chao. Chao. Está tocando muchas cosas de micro y me daba miedo. Sí, oigo bien. Yo te oigo bien. Guay. Estás. Vale. Estás en la onda. Pues a ver qué tal con la fibra, a ver si sí. La conexión respeta. Por cierto, no te he preguntado nada, no te he felicitado ni nada así en directo, tío. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Se te puso muy dura o...? Demasiado. Pero sobre todo cuando me ataladró el cabrón del técnico el Ethernet. Ahí suerte ya que has terminado la frase. Ya, lo sé. Eso estaba yo pensando. Está bien. Me gusta. Me taladró el técnico, vale. Me taladró el técnico. ¿Ha grabado eso, Sergio? Está todo grabado. Sí. Está todo grabado. Perfecto, perfecto. Un saludo a mi follower. Quiero ese corte para mí, personalmente. Te lo pondrás como tono de llamada. Yo soy un viejuno. Yo no te uso tono, uso politono.